Tengo una propuesta para vosotros. Madre mía. Uy, qué miedo me da eso, empezamos mal, ¿eh? Además, está guay porque ni siquiera está puesto en el guión, con lo cual vuestra reacción va a ser genuina. Auténtica, real. Auténtica, real, claro. No, no como otras veces que parece que lo es, pero en realidad no. Pero esta vez sí. ¿En serio? ¡Cáspita! ¿Se te ha ocurrido en un sueño, Michael? No, en un sueño no. El otro día mientras me duchaba. Porque bueno, pienso en vosotros. Fue duchándote. Cuando me ducho, pienso vosotros. No, mira, he pensado... Estabas frotando. Vamos a ver, siempre decimos que a nosotros eso de las descargas, en el fondo nos suda el pepino, ¿no? Pero... Hombre, no sé, yo cuando llevo varios días sin descargar me encuentro mal. Sí, también es otra forma de lo de sudar el pepino, pero me refería al podcast, no a lo que hagas por ahí, asqueroso. Entonces, por un lado nos da igual, pero por el otro he dicho, joder, que no sería bonito... No. Por una vez... Que tuviéramos a lo mejor un programa que sobrepasara las 1000 descargas. Joder, precioso. Eso no va a ocurrir. Michael, no va a ocurrir. No te contesta, no te queda con que todos los que hemos hecho llegan a 1000 descargas. Sí, si lo sumas, pero. Eso. No, entonces. 10 años de podcast, 1000 programas. 10 años de podcast. De podcast. Sí, he estado viendo Stranger Things. Pues cállate, no me hagas un spoiler. Voy a empezar, hoy le he dicho a Laura, voy a empezar a verla ya, sin ti. Y si algún día. Y si algún día. Cisme a la pareja. No, digo. Y si algún día tú vuelves a recuperar las fuerzas que nos roba el pequeño vampiro psíquico al que llamamos hija y podemos volver a ver la televisión juntos, a mí no me importa volverla a ver. Eso contigo. Se dice cuando has visto la temporada y te ha gustado. O sea, te puedes una puta mierda, vas a ver tú si te importa volverla a ver. No, yo la. Ya, por eso yo lo. Yo por eso lo digo ya. Lo digo con antelación. En preventiva. Y en preventiva, y eso. Pero bueno, pero eso es otro tema. Entonces, que estaría guay que al menos en esta temporada tuviéramos algún programa que pasase las 1000 descargas. Pues para eso hay que ser súper virales y meternos con todo Dios. Y que... Sí, ya, eso es una opción. La otra opción es intentar hacer un reto viral o hacer una promesa y que eso se viralice. Entonces, digo yo que si antes de que acabe la temporada logramos que uno de los programas de esta temporada, los programas completos, no los audios que subimos de las aventuras de The Rock, si uno de esos programas sobrepasa las 1000 descargas... Nos rapamos todos al cero. No. Nos... No. Sería, aquí el único que sufriría sería yo. Bueno, y Víctor un poco. Sí, pero para lo que me queda. Sí, sí. Nos comprometemos a hacer un vídeo con la coreografía del comienzo de la serie El Pacificador. El baile del Peacemaker. El baile del Peacemaker. Ni lo he visto, pero... No lo he visto yo tampoco, ¿eh? Yo en el podcasting no estoy para esto. Ni lo he visto. En el podcasting estoy por las risas. Claro. Yo estoy para reírme, no para que se rían de mí. Yo no tengo el hígado como para beber lo suficiente como para bailar. No es pero como si están... Lo de rapar, están escucha, si esos... escucha, yo sé... Yo lo de comerse una polla antes que... yo soy tan gilipollas que sí, Michael, sí. Porque yo soy imbécil y sabes que no... Que no tengo filtro a nada, pero... Hacerlo tú y yo va a quedar muy ridículo. Hombre, claro, es que esto tiene que ser... Yo creo que Puni, Waz y yo somos equipo de producción. Yo lo grabo, yo prepara la miniatura para YouTube. Y edito y estoy aquí con el micro y con un detector. Y Puni se encarga de ponerlo por redes sociales, que sí. Tiene muchos contactos en redes sociales y conoce mucha gente en redes sociales y nos hace la promo. No, tiene que ser al menos una persona más. No, hacemos, oye, cacha, hacemos un reto, pero hacemos un super directo en Twitch de estos largos. Qué pereza. No, pues es un reto, tío. Es decir, es un reto. Que Víctor tiene tiempo para esa mierda. Bueno, escucha, no, todo lo contrario, no tengo tiempo para nada. Nosotros lo planteamos a ver qué dice la gente. A ver qué dice la gente. Pues que la gente nos proponga retos y llegamos a los 1000. Si no vamos a llegar. La democracia no funciona, Michael. La democracia no funciona. Tengo amigos que escuchan el podcast que son lo suficientemente hijos de puta como para periódicamente durante el día descargárselo en VPNs de un mazo de sitios. ¿A cuánto estamos ahora? O sea, ¿cuál es el estatus actual? ¿Cuántos informáticos conocemos? Demasiados. Habría que multiplicar por 10. Ah, bueno, pues sí, entonces unos bailes, no pasa nada. 10. ¿Eso se hace en nada? Bueno, va. Yo lanzo la propuesta ahí. Luego ya veremos qué hacemos con ella, pero yo lo lanzo. Yo lanzo la propuesta, igual tú lanza la sintonía. ¿Qué tramáis, morenos? Hola a todas, hola a todos. Esto es La Casa de mi Hermano, programa número 3 de la novena temporada. Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado del reproductor. Estamos ya rozando el verano en mitad de una ola de calor, eso sí, y comienza una época perfecta para el deporte, sobre todo para verlo en el sofá, que eso de practicarlo con este calor es muy cansado. Y como estamos en año de mundial y nos han robado eso de verlo en época estival para llevarlo a diciembre y a Qatar, porque los petrodólares compran de todo, hasta los derechos humanos, nos hemos dicho, ¿y por qué no hablar de deportes en la ficción? ¿Sí? ¿Hola? No, porque estaba diciendo que es lo que toca a Qatar. ¿A Qatar? Vale. ¡Qué bueno! ¡Ay, que mil descargas conseguidas ya! ¿Ves? Hay que meter estos juegos de palabras para llegar a las mil descargas, si no, no triunfamos. Vale, ¿puedo seguir con mi alocución? Puesto. Sí. Oye, yo no escucho la sintonía, ¿está de fondo? No, ya, ahora ya no. No, es que la sintonía tiene que seguir de fondo siempre. Que se ha bajado demasiado, no sé. Estaba demasiado de fondo. La técnica está un poco alterada hoy. Bueno. Que vamos a hablar de deportes en la ficción, no de ficción deportiva, no de Capitán Tsubasa, Chicho Terremoto o Juan y Sergio. Ay, que se note que estoy al día de las últimas novedades. No, vamos a hablar de deportes que solo existen en la ficción o casi siempre en la ficción. Deportes en los que se usa magia o en los que aparecen robots o en los que se tiene un desprecio constante por la vida de los contendientes. Bueno, eso ya lo hacían, por ejemplo, Pepe o Casemiro. De hecho, de eso vamos a hablar en el programa de hoy con las secciones habituales. Aquí comienza La Casa de mi Hermano, un programa que siempre está a favor de la gente honesta. ¿Se habéis hecho un trío? Sí. Para decepcionar a dos personas a la vez, ya tengo a mis padres. Y aquí están un programa más haciendo estiramientos o lo que sea, Víctor Punillo, yo y Guaz, un deportivo saludo, ¿cómo estáis? Buenas tardes desde la condomina. Un porrito saludo. La nueva condomina, también, la nueva condomina. Un saludo desde las gaunas, querido José Alberto. Yo creo que esto que puedo decir. Di hola. Hola. Y falta Puni por saludar. No, yo he dicho que un porrito saludo para ti también. Ah, un porrito. Pensé que ibas a decir Pepe un porrito. Pepe un porrito, es que seguro que eres gallego. Bueno, yo, Michael, que también he venido. En fin, bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis llevando la ola de calor? En pelotas. Bien. Yo soy pro calor, entonces soy uno de esos hijos de puta. Tan de maravilla están porque están con el aire acondicionado. Estoy pagando yo, o sea, imagínate. Sí, yo me he descalzado ya aquí en los estudios centrales de la casa de mi guaz. Y odio el puto calor. Sí, sí, no, poco a poco nos vamos reuniendo, en los estudios centrales. Eso sí, vamos por escalada, ¿sabes? O sea, somos así de previsores. Pasito a pasito. Otro día dos, hoy tres, el próximo día ya podemos venir un cuarto. Sí, sí, a ver si. Ahora no, pues no ha terminado de empezar y hasta hace los cojones. O sea, que se acabe ya. Ya no puedo más. Yo ya. Ayer, tú ya has tenido suficiente verano, ¿no? Ayer tuve un mosquito, y hijo de puta, o sea, nos picó por lo menos 7-8 veces a cada uno y aún así, tío, venía a volarme en la oreja el desgraciado. Toda la noche buscándolo y aún no lo encontraba, así que esta noche tendré fiesta también. Qué bien. Oye, Víctor, tú ayer precisamente fuiste testigo de una actividad deportiva. ¡Uy, sí! De boxeo. Ahí va, al aire libre. Ayer hubo wrestling en Orcasitas, que no sé si lo perdisteis. Pelea de yonkis. Oye, fue divertidísimo. Eso se lo decía a Yoyo por el camino, que yo estoy deseando pelearme con un yonki porque son los únicos con los que puedes llegar a hacer llaves de lucha libre, de wrestling, y que queden bien. Claro, también te he dicho que elija bien el power move que va a usar, ¿sabes? El movimiento, claro. Porque solo va a poder usar uno, después el Yoki ya se lo va a cargar. Me van a aguantar un RKO, pero la posibilidad de poder hacer un RKO a alguien en una pelea de verdad, pues claro. Hombre. Eso es lo que a ti te pone, ¿verdad? El poder machacarle el cuello a alguien. Bueno. Iba a que vino ayer del cine para ir a ver Dinosaurios, que al final no duró tanto, no dolió tanto, ¿verdad, Michael? No me hiciste el Burzum al final, ¿eh? Tranquilo, que eso lleva su tiempo, eso hay que llamar a Vikernes y él se ocupa. ¡Qué prisa con recibir dinero tiene la gente! Pero, ¿qué cosas? Es decir, ¿dónde ha quedado la confianza, Michael? Sí. Pues iba camino del cementerio, cruzando el cementerio para llegar a la Isla Azul y de repente veo... Espera. ¿Por qué cruzas un cementerio para ir No, aclaremos esto porque hay gente que no sabe, no conoce la zona. Víctor, habíamos quedado en los cines de un centro comercial que se llama Isla Azul, que está en la zona de Carabanchel y está pegado al cementerio de Carabanchel. Claro. Entonces, para ir al centro comercial de mi barrio tienes dos opciones, o atravesar el cementerio o ir por un lateral que hay un parque relativamente bonito. Entonces, yo iba en dirección del parque, pero de repente veo dos coches que van como en paralelo a una zona en la que es habitualmente que ahí la gente haga botellón. Entonces dije, bueno, ya van a hacer botellón a las 5 de la tarde, qué bien, que pronto empieza la gente a beber en Madrid, como tenemos Mau. Y de repente libertad. Y sin parar del coche, es decir, no se habían parado los coches todavía, ya salen cuatro personas, los dos de los asientos detrás. Y sin preguntar siquiera por qué tal tu madre, se liaron a puñetazo vivo. Sin preguntar. ¡Pum, pum, pum! Después se bajaron los otros cuatro y también. Entonces fue eso de, bueno, en lugar de ir por el parque, creo que voy a ir por el cementerio. Que estabas tranquilo. Estabas tranquilo, sí. Hostia puta, ¿eh? Pero me quedé en plan de... Se puede hacer todavía cine kinky en Madrid sin problemas, ¿eh? Claro, a mí cuando me lo contó, lo primero que pensé, no, que me, por lo que me llamó la atención, no fue porque la gente quedara para pegarse. Fue por decir, joder, con este calor, podría haber esperado la noche. Claro, a las 5 de la tarde en Madrid, que pegaba ya fuerte ayer. Ya sé. Ay, bueno. Pero bueno, es decir, deporte de contacto en el sur de Madrid. Es decir, si queréis ir a ver peleas, pues ya sabéis dónde es ahora el núcleo central. Un momentito, por favor, que estoy intentando poner la música de la banda sonora del barrio de Víctor. Pero, ¿ah, sí? Sí. Seguramente sea GTA. Peleas en el cementerio, para no molestar. Un momentito. En las lindes del cementerio. Ya ves. Se habían desbloqueado un escenario guapísimo. Sí. De hecho, Víctor, cuando anda, la conocemos. Efectivamente. ¿Por qué te crees que va a ir cuando ando? Creo que vosotros no lo estáis escuchando, no lo sé ahora mismo. Pero está sonando la banda sonora del GTA San Andreas. Yo sí lo estoy escuchando. Lo importante es que lo escuchen los oyentes. Bueno, GTA San Usera. San Usera. Antes de ir a las noticias, voy a recuperar la sección que inauguramos el programa pasado, esa de la bilis máxima, esa que es mucho más que un problema del primer mundo, y a la que aún no hemos puesto nombre, pero no le podemos poner, ya no la podemos llamar cosas que nos tocan los huevos, porque sería un poco plagio. Pero eso sí, tenemos una sintonía chula que es lo mejor de la sección. Dale, Guaz. Repugnante. Yo estoy indignado. Esto para mí es vergüenza. Y nuevamente voy a hacer uso yo de este púlpito, que lo puede usar. Cosas, Michael. Que lo puede usar cualquiera, Little Octopus, ¿no? El púlpito. El púlpito. Esto lo puede usar cualquiera. Ahora lo voy a utilizar yo y lo utilicé yo la semana pasada, pero esto, cuando tengáis el picorcito, os subís. Esto es como un cajón. Os subís en el cajón y soltáis ahí la bilis. Bueno, en cualquier caso, lo que voy a decir, creo que lo firmamos cualquiera de los que estamos hoy aquí, ¿vale? Odiamos Francia, los cinco. Por ejemplo, eso siempre. Bueno, según qué parte de Francia. A mí la parte de la Bretaña francesa... Seamos concretos, odiamos a los franceses. Eso sí. Bueno, el los franceses odian a los franceses. El suelo como tal nos da igual, o sea, el terreno. El problema es la gente. Bien. Llevamos ya como 4 capítulos de la serie de Obi-Wan Kenobi. No voy a hablar de su calidad, de cómo está rodada, de los problemas cinematográficos o televisivos que pueda tener o no, eso ya cada uno. De lo que quiero hablar es de la mugre, ¿vale? La mugre que se ha aferrado al fandom de Star Wars. Puede que estuviera ya ahí, pero con las redes sociales pues ha salido más. Y esa mugre son gentuza que basan sus críticas en función de la raza y el sexo de los protagonistas. Bueno, de las protagonistas, porque siempre se escudan en eso de que Mace Windu era negro y le gustaba a todo el mundo. Bueno, entonces, gentuza, yo no sé qué es peor, si vuestro racismo o vuestra misoginia. Porque a Moses Ingram, la actriz que interpreta a la tercera hermana en la serie, le está cayendo odio por todas partes solo por ser negra y mujer. Ellos dicen que no, que es el personaje que está mal escrito. Coño, pues a quien acosan es a ella, no a los guionistas, por ejemplo. Que si su personaje es horrendo, que cae mal, perfecto, es una villana, cumple su cometido, que solo está ahí por agenda. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No está bien escrito o molesta por ser negra y mujer? Porque en teoría, si está ahí por agenda, es por ser negra y mujer. Porque eso es lo que criticáis, incluso agitando una agenda de verdad frente a la cámara. Ha tenido que salir hasta Ewan McGregor grabándose un vídeo en el coche diciéndole a la gente que pare, que el racismo no tiene lugar en Star Wars ni en ningún sitio. La respuesta, pues, review bombing en Rotten Tomatoes para poner la serie a caer de un burro. Como veis, son peña muy madura. Y el problema no es solo la gentuza que vierte su odio, racismo y misoginia en las redes sociales, son también los generadores de contenido. Gente como, por ejemplo, John Doe, que yo ni sabía quién era, solo creía que era un servidor más de la secta de Zack Snyder. Y aquí hago un pequeño inciso. Está bien que te gusten las películas de Snyder y que quieras que se publique su montaje o su visión, pero no de la forma tan tóxica en que lo han hecho algunos de esos fans, sobre todo los más ruidosos. Este John Doe, que tiene un canal en YouTube, que yo pensaba que no era español, que como mucho era de Latinoamérica, pero resulta que es de aquí. Y ojo, que dicen que encima es policía. Esto no sé si es verdad, pero miedo me da opinando lo que el tipo de cosas que opina. Esto que vais a escuchar es lo que dijo sobre América Chávez, personaje que aparece en la última película de Doctor Extraño. Mis madres, y aparecen las dos madres, ahí digo yo, de verdad. De verdad que todavía estamos con esto. De verdad que es que no se cansan, porque es que es de una manera, incluirlo de una manera tan gratuita, que vamos a, hay que incluir esto. Bueno, pues señores, dos madres. Y encima la América Chávez se las manda a todas, las manda porque a esta cuando la golpean, la hieren o algo, abre el multiverso. O sea, el multiverso se abre porque a ella le pica el coño. El multiverso se abre directamente. O sea, es un personaje que sale de la mente de Kevin Feige y dice, bueno, pues a ver, ¿qué necesitamos para abrir el multiverso? ¿Nos esperamos a la película de Spider-Man, No Way Home, para abrir el multiverso? ¿Qué hostias? No confíes en esa película. No confíes. Viene también de la mano de Sony. No confíes. No vamos a abrir ahí el multiverso. El multiverso lo tiene que abrir un personaje progresista. Pues esto, es este señor. ¿Este señor le gustan los TVOs? Este señor, para empezar, bueno, el ruidito... No tiene ni puta idea de los TVOs, porque esto no es de Kevin Feige. Esto viene de los TVOs. América Chávez existe de hace años. Desde 2011 existe América Chávez. Claro, es decir, que... No he visto vídeos suyos, pero que seguro que tiene una estantería llena de los TVO gordos de Marvel. Y cosas del Capitán América y tal. Y ese sonidito que escuchabais, ese tac, tac, tac, es él, cada vez que tiene que soltar algo de que la agenda y tal, saca una agenda de Nokia y la agita. En fin. ¿Puedo llamarlo subnormal? Debes. Lo es. También es el mismo tío que lanza hate a una niña pequeña, una actriz de 9 años, porque no le gusta cómo actúa su personaje en la serie de Obi-Wan, a pesar de que tenga una actuación perfecta para lo que está representando. No voy a entrar más allá también por no hacer spoilers, es una serie que no ha terminado y una serie que todavía hay mucha gente que no ha empezado a verla. Es una, ¿vale?, niña de 9 años haciendo de una niña de 9 años. Efectivamente. Pero es que no es solo este tipo, este solo es un altavoz de ideas de mierda que tiene una cohorte de gentuza que las apoya y las replica. Y esto aquí en España y en Latinoamérica. Pues imaginaos entonces la magnitud de subseres semejantes que hay en Estados Unidos y en el ámbito anglosajón en general. Que si el feminismo, que si las minorías, que si lo progre, que si lo woke, que si la agenda, que Disney está politizando Marvel y Star Wars. Esta gente sigue sin entender de qué iban los cómics Marvel en los putos años 60. Que se lo digan a la Patrulla X, que han jurado defender un mundo que los odia y los teme. Ya te digo, tronco. O sobre Star Wars, que tiene 3 trilogías, que hablan de la lucha contra el fascismo, del auge de los totalitarismos, que cómo se lucha contra un imperio supremacista y cómo después de haber caído vuelve a tener poder y todos se preguntan, oh vaya, ¿cómo ha podido pasar otra vez? Pues estarán mejor o peor escritas, pero van de eso. Y tú, mi querido gilipollas, el que has acosado a Kelly Marie Tran, a Daisy Ridley, a John Boyega, a Laura Dern, a Moses Ingram o a Vivien Leigh, a ver, la niña, que digo, como soldado en una batalla cultural que solo existe en tu puta cabeza y en tus dedos manchados de esmegma, pues tú serías el tipo de personas contra los que lucharían los héroes de la Guerra de las Galaxias, tus héroes de la trilogía clásica, porque claro, todo lo demás no es tu Star Wars, ¿eh? Así que, por favor, todos aquellos que han perdido un minuto de su tiempo en verter mierda de este estilo en las redes y apretando los puñitos muy fuerte, diciendo se están cargando Star Wars, para mí la franquicia ha muerto, voy a dejar de verla, pues por favor, cumplid esa amenaza, alejaos de todo lo que tenga que ver con la saga. Porque, joder, a mí no me gusta machacarme el rabo con dos piedras. ¿Por qué veis vosotros algo que no os gusta? Solo por criticarlo. Entiendo que haya gente que diga, esto no me gustaba, voy a verlo por darle una nueva oportunidad. Pero si ya desde el principio ya estáis poniendo pegas, ya vais predispuestos a que no os guste, pero vais a verla solo para tener algo que decir después. O sea, pero por favor, cumplid vuestra palabra y limpiad el fandom. Dejad a la gente que solo disfruta de una historia de aventuras tranquila y, sobre todo, dejad de acosar a la gente por redes sociales, porque esto ya no se trata de política, esto se trata de ser gente normal. Porque a mí no me parece ni medio normal las cosas que he tenido que leer respecto a la niña de Obi-Wan Kenobi, solo porque dicen que es repelente. Pero esto va en la cultura de la pantallita. Lo dices porque tienes una pantalla delante. Si tienes a un señor que te puede dar un bofetón delante, pues a lo contrario. ¡Hombre! Claro que sí. Y alimentar la polémica para decir, ¿veis? Y esto es otra cosa más. Y es que son muchas cosas. Porque cuando hay que hablar de estos, al final dices, ¿pero qué es lo que te molesta? Y dices, es que no es solo eso. Es que son muchas cosas. Pues dime todas las cosas. Y no te las dicen, ¿sabes? Porque no. No, y aunque te las digan, pues al final se pone en evidencia de que lo que les molesta es lo que ha dicho otra persona que te quiere meter mierda en la cabeza. Porque realmente no te puede molestar que una persona sea negra o no sea negra, tío. O sea, nadie ha dicho nada del otro que es gris. ¿Sabes? A todo el mundo le ha parecido bien que ese pibe sea gris. O sea, ¿por qué tiene que haber polémica de que el personaje este sea una negra? Es que, en un mundo como Star Wars, o sea, de todas las razas... Claro. Escucha, que haya un notas con trompetillas en las orejas, no pasa res, ¿eh? Eso no es... Vamos a ver. De cosas raras, pero esa niña... Ese hacer, ya hacer, el añadir por añadir. Hace dos meses tuvimos... Hay un Yorkshire de 2,30 metros de altura. Una raza entera de Yorkshire de 2,30 metros de altura. Hace dos meses tuvimos esta misma polémica porque había una enana negra sin barba en la serie de los Anillos de Poder. O va a haber una enana negra o un elfo latino. Y tuvimos esta misma polémica. ¿O en qué fue también? Y con la guardia de Pratchett y con Shatman hemos tenido movidas porque ahora Lucien es una actriz negra que cuando yo lo vi me moló un montón cuando vimos el tráiler. O el personaje de Lady Joanna Constantine que sale en Shatman, pero como le han cambiado su función principal, también, ¿no? Es que han cambiado a Shatman a Constantine de sexo. No, subnormal. Infórmate, primero te informas y luego ya criticas. Porque esto... Nos enseñó Jay Silent Bob, en la película Jay Silent Bob Contraataca, nos enseñó cuáles son los riesgos. Es que a lo mejor llega un momento en el que esas personas se plantan con el email que le habías puesto en tu puerta, como vimos al final de la película, y te parte la cara. No, y que son críticas que no le hacen a gente, ¿qué te voy a decir? Como Hobbit. Hobbit claro. Kerian, que hizo la serie de esta de antidisturbios. Le cayó mierda porque no les gustaba cómo salían representados los antidisturbios. Pero cayó mierda en general a la serie. A Hobbit no la personalizaron. ¿Por qué? Porque es un tío que, como sabemos qué, claro. Te revienta porque es 1,90 metros de tío que ha sido boxeador y que tiene 1,5 metros de espalda. No, pero fíjate, el tema está en que ahora pues habrá gente criticando por el cambio de sexo de un personaje, tal, vale. Yo eso puedo entender que pueda haber debate y yo sé de qué lado me voy a poner. Pero es que aquí están metiendo, es que han metido un personaje y por el hecho de ser mujer y negra, ya eso ya es. Las mujeres y las personas negras existen. ¿Dónde está la Y pueden tener microdianos? Es que, no, pero es que ya cuando salió la peli de los Eternos, decían que había inclusión forzada de la homosexualidad porque sale una pareja homosexual. Ves la película y lo único que ves es una pareja. ¿Pero en qué mundo? Una pareja que tiene un niño. Si esa pareja, en lugar de homosexual, hubiera sido heterosexual, no hubiera pasado nada. Pero esa gente, ¿en qué puto mundo vive? Porque seguramente su vecino sea esa pareja en la vida real. Claro, pero a lo que... un mundo en el que eso es lo normal. A lo que me refiero es que el rol que hacen en ese momento en la película es una pareja, punto. Puede ser una pareja homosexual, puede ser una pareja heterosexual, ya está. En ningún momento se hace apología de nada. No salen por ahí, hola, somos homosexuales, mirad, aquí tenemos nuestra bandera, no sé qué, no sé cuánto. No te están... Y aún así, y ojo, y si lo hubieran hecho me hubiera dado igual, pero es que aún así, a esa inclusión, a que haya una pareja que sea homosexual, que simplemente pues un miembro de la pareja está preocupado por el otro miembro de la pareja porque se van a luchar contra los malos. Espacio. Al espacio, coño. Pues ya está. Pues a eso se le llamaba también inclusión forzada. ¿Cuándo no es inclusión forzada? Cuando les sale a ellos de sus huevos morenos. Cuando lo ay, no me sale ahora. Lo produce Brazzers. Claro, ahí, efectivamente. Cualquiera diría que sale la Jedi esta o el elfo negro o algo así diciendo: joder, hermano, qué mal lo han pasado los elfos negros, hermano, o algo así, ¿sabes? Para que les moleste tanto, ¿sabes? Si siguiésemos todavía en que el negro es el sustento cómico, graciosete, y es el primero que muere, pues a lo mejor eso es lo que ellos quieren seguir viendo. Pero es que el cine y la ficción, al fin y al cabo, es una desvirtuación de tu mundo real. Y si en tu mundo real hay personas de color, personas negras y personas lesbianas, pues es que eso se va a ver en el cine. Es que tienes que aceptarlo. Y no es inclusión, es simplemente contar el mundo que te está rodeando. Es decir, esta gente lo que hace es encerrarse en una burbuja de me enfado, no respiro, y no quiero que nadie me afecte en mi mundo, en el mundo que yo me he creado en mi puta cabeza. Y ese es el problema, que no viven en la realidad. Y tienen que aceptar que hay personas homosexuales, personas cis y gente de diferentes colores, que estamos todos en el mismo puto planeta. ¡Por Dios! No me toquéis, bueno, lo... Pues esto es lo que yo quería decir así, a grandes rasgos. Nos vamos ya... A hablarnos a todos, es decir, has venido... Efectivamente, vamos a ir rápido ya con las noticias. Guaz, pon esa sintonía de este espacio de debate, que además pega muy bien para el tema del programa. Bueno, como dijo Jojo en el último programa, hay canciones que se pueden oler y una de ellas es esta. En fin, me falta Roncero gritando Mbappé. A ver si saco bien. Bueno, Kylian, no te quiero Mbappé. Contar la semana pasada, esta no, la anterior. Fue un hit en mi curro, ¿vale? Mira, hago aquí unos tópicos de las noticias. En mi curro decidimos, un compañero mío y yo, comprar un megáfono y llevarlo en la cartilla donde vayamos, ¿no? Pues de vez en cuando cojo el megáfono y grito: ¡gol de Kylian Mbappé! ¡80.000 almas, ¿sabes? Y lo grité con una vieja muy cerca con el megáfono y casi la mato a la señora. ¿Sabes? Nos miró diciendo: ¿qué ha pasado? Y yo allí como diciendo: ¿qué ha pasado, señora? Como, yo no escucho nada. Bueno, vamos con la sección de noticias. Nos propusimos en su momento, pasa que nos salió mal el otro día, que a las noticias le íbamos a dedicar el tiempo justo. Entonces, hoy, como nos hemos pasado un poquito con lo de Echando Bilis, le vamos a dedicar 20 minutos y me voy a poner el cronómetro, ¿vale? Eso te iba a decir, pones tú una alarma, la pongo yo y voy a poner un cronómetro de 20 minutos. Cuando acabe los 20 minutos, dejamos las noticias. No, cuenta atrás, que suene, Esto tiene. Esto te va a decir las noticias. El E3, bueno. Bueno, Todd Phillips, bueno. Así que yo le doy ya. Yo le doy ya esto. Nadie quiere trabajar en ese juego. Nadie quiere trabajar. Nadie quiere trabajar. Siguiente. Venga, a ver. Le doy, ya. Venga. 20 minutos a partir de ahora. Le acabo de dar yo también una cuenta atrás. Venga, deprisa. Un 2. No, tampoco hace falta que vayamos ahí. Deprisa, no queremos meter todas. Pero. Uy. Mal. ¿Cómo está el mundo? ¡Jodido! ¡Llueve! Bueno, llevamos 16 segundos sin hacer nada. Muy bien. ¿Os lanzo cosas o qué pasa? Sí, lánzanos cosas, venga. Mira, reportes exhiben la explotación laboral en el desarrollo de Fallout 76. Un empleado declaró: nadie quería trabajar en ese juego porque se come a las personas y las destruye. Cualquier día que está hablando del banquillo de entrenador del Real Madrid. No, pero claro, ya sabemos que Fallout 76 salió regu y al parecer fue porque... Sí, regu. No sé cómo salió anterior de 75, la verdad, pero... No sabemos si sigue regu. Creo que la última vez cuando hablamos de Fallout... Ya vimos que, hombre, el juego... Habían seguido trabajando en él, habían seguido puliendo cosas, muchas, y la gente lo jugaba. Muchas cosas que mejorar, muchísimas. Pero ahora mismo, o sea, sí es un juego al que puedes jugar y hacer tus cositas. Pero este era de pago, ¿no? No, es de mundo abierto online. Ah, Esto lo, pagabas lo, el juego. Pagabas el juego. Bajarlo. ¿Lo tienes en el Game Pass? ¿En el Game Pass? Sí, sí, de hecho, claro, el Game Pass ahora mismo. Me parece que no juego mucho porque. Pues porque al final jugaba solo y para eso jugaba pues, a mi Fallout. Pero que la gracia es eso, casi. A lo mejor ir un poco solo y que llevabas tú. Bueno, lo explicamos en el programa pasado un poco, hace dos programas como era. Lo de poder querer llevar tu casa que la generabas y lo de jugar online y el tema. Vamos, está chulo. Quitando que no tiene el tiempo foco este, tipo de parar el tiempo y ver dónde disparas online. Porque es online. No está mal, pero por supuesto, pues es muy mejorable. Si ya todos los Fallout salen muy mejorables, pues imagínate este. Pues bueno, hay trabajadores que ya no están allí en Bethesda y bueno, pues han contado cositas durante sobre el desarrollo del juego. Por ejemplo, que en Bethesda porque la detestan. Venga. Que a lo mejor les tocaba trabajar el fin de semana para trabajar en la última versión del juego para corregir fallos, solo para darse cuenta que luego los desarrolladores no la habían subido al servidor, entonces habían llegado para currar para nada. Por ejemplo, que había bastante mal ambiente entre los trabajadores del control de calidad, les daban comida gratis, daban más pasta y aún así la gente no estaba motivada, algunos se cogían bajas, otros decían, fantaseaban con la idea de enfermarse o sufrir un accidente para no trabajar. Como yo en mi trabajo. Sí. Ojalá me la piña de vuelta a casa, ¿eh? A ver si tengo suerte. Ese paso de cebra oscuro me atropella hoy. ¡Atrácame, hijo de puta! Estaban tan desmotivados, estaban tan mal que Bethesda contrató una persona simplemente para supervisar que estuviera trabajando y tomar nota si resulta que hacían cosas incorrectas o acompañarles al baño para cronometrar cuánto tiempo estaban allí haciendo caca. Pensé que era para darles ánimos. Venga, que estamos jodidos, pero... No contrataban un coach para animarles. No, alguien para seguir... Vamos, lo que faltaba era poner un señor tocando unos timbales. Estaban a dos decisiones empresariales de montar la suite Bill Cosby ahí al lado, ¿eh? Sí. Tú lo puedes llamar coach o yo lo puedo llamar el señor del old tambor que marca el ritmo de los esclavos, ¿sabes? Claro. Iban tan mal las cosas que tuvieron que solicitar apoyo a gente que estaba currando en Starfield y en Redfall, que son dos títulos que tenían que haber salido este año y que se van a retrasar. Así que no sabemos cómo... No puede estar dando tanto dinero. Está en el Game Pass... No estuvo caro, es online de mantenimiento, pero no veo yo que, o sea, que la gente... No, vamos, no es un GTA que esté dando de comer, ¿sabes? Que no, ojo, se les pagaban las horas extras con pizza y $200 adicionales, coño, que por 200 pavos más estaban... Escucha, igual se han acomodado, ¿eh? Porque a ver si voy a tener que echar yo el currículum en Detesta. Pues sí, tío, porque ¿ves? Me dan pizza a mi sueldo y luego aparte sueldo adicional por jugar al Fallout 76, igual se llevan una sorpresa. Igual soy la persona que están buscando. Igual en tiempo libre juego al Fallout 76 pero en mi cuenta. Oye, ¿os gustó lo que hizo Geoff el otro día? El Summertime este. No. No le gustó ni a él. Yo creo que al final dijo, hostia, ¿qué mierda ha hecho, eh? A ver, ¿qué gusto? Lo de Devolver y ya. Pero lo de Devolver está fuera de lo de Geoff. Ya, pero a ver... El Summer Game Fest también dentro de que a ver son todas las conferencias que hay alrededor, aunque no se llamen igual... Y ha sido toda una puta mierda. O sea, puedes sacar cuatro cosas sueltas de cada día. ¿Os acordáis cómo se reía Geoff? Como decía, anda, mira, qué guay, cada vez que se ha cancelado el E3, cuando se canceló el año pasado, y sobre todo cuando se ha cancelado del todo este. ¿Os acordáis, sí, no? Sí, hombre, claro. Puso lo de la cara esa con el guiño de ojos de, hey, yo sí, menudo, cabrón. Bueno, pues ahora, después de la mierda que ha hecho, pues ahora resulta que llega... Bueno, esto se anunció antes de la mierda que ha hecho. El E3 va a volver en 2023 con un formato híbrido. ¡Vamos! Efectivamente. Pero es que fueron dos horas de pérdida de tiempo absoluto, lo que hizo él. Es que no, nada. Es decir, no estuvo ni su colega. Es decir, que te dejó tirado tu colega, Kojima. De verdad, Kojima ni siquiera estuvo. Se ha medio filtrado lo que puede presentar Microsoft en la conferencia del domingo. Mañana. Y como se ha cierto todo eso, es una sacada de chorra, ¿eh? Hombre, creo que ya han dicho que es fake lo que se filtra. Ah, vale, vale. Pero bueno, yo lo que quiero llegar, bueno, el E3 vuelve, tendrá pues eso, eventos así en digital y también pues presencial, pues porque a la gente también le gusta ir, le gusta reunirse y tal. Yo a lo que yo quiero llegar es que sé que en los últimos años decían que el E3 era una mierda, que no sé qué, no sé cuánto, pero a mí me hacía mucha ilusión llegar a esta época, estos días del año y estar atento a todas las conferencias dentro de un solo evento como L3 y no ahora estar ahí, pues ahora el Geoff, ahora no sé qué. Sé que las mejores, por ejemplo, Nintendo que iba por su cuenta y que Devolver también un poco. De hecho, Devolver tenía un stand siempre enfrente del L3. Pero no sé, era como estar en Navidad. Ya, pero en verdad las conferencias estaban fuera del L3. El L3 era el sitio donde... Claro, el recinto. Los profesionales del videojuego, pues... hacían networking y se probaban las demos y, ¿sabes? Todo eso, pues, es en verdad lo que se ha perdido, pero lo que es Microsoft hacía su conferencia en el Nokia Center ese, que ahora se llamará Microsoft Center y tal, el Nintendo Direct, todo eso ya estaba un poco fuera del E3, pero eso era, el E3 era la excusa y el pie a que pasase todo eso, y yo prefería, aparte que era un poco, pues, lo que tú has dicho, sin cachondeo, ahora más que nunca es cuando tengo el paralelismo con la noche de Reyes, ¿sabes? Porque yo me acostaba después de ver la primera, por así decirlo, Electronic Arts y Microsoft, ¿no? Que eran las primeras que hacían las suyas. Luego te ibas a dormir y yo cuando me levantaba para currar 5:30, 6, yo me levantaba, ponía la movida de videojuegos y veía de repente ahí, ¡guau! Pues ha pasado esto, pues ha pasado lo otro. Y digo, ¡madre mía, qué locura! ¿Sabes? Puto campeón. No, cuando me levantaba para currar a las 5:30, 6. Yo me levanté para currar el otro día a las 2:20. No, pero sobre todo también que llega de cara a la prensa, por ejemplo, pues llegar allí, el poder probar, claro, que eso es algo que se ha perdido, el llegar y decir, pues estos juegos que han presentado, pues hay algunos que se pueden probar y puedo grabar gameplay para mi medio. Y eso también pues, es de esas cosas que hemos perdido. Porque siempre ha habido alguna historia fraudulenta de lo que te ponen y lo que te dejan jugar y lo que claro. Los vídeos claro, no, los vídeos generados y lo que está corriendo el vídeo por detrás, que dicen, no, esto es una consola, no, detrás tienes un ordenador gamer ultimísimo modelo que RTX te hace, ¿cómo se llama la movida esta de, que no me sale la palabra, de cuando cantas pero te playback? Cantas pero te pone, pero no estás cantando de playback. Verdad, playback, ¿no? Te hacen el playback del gameplay. Hombre, te recuerdo que los gameplay normalmente que veíamos en los E3 eran prácticamente jugadas perfectas, hechas por super gamers, que claro, no fallaban ni un tiro, eran todos headshots y saltos. Bueno, sí, también, esa también era otra, cuando no era el que estaba jugando, realmente estaban jugando al juego en la consola, pero era otro que estaba detrás. Pero tú estabas viendo al tío que estaba en el escenario. O directamente estaban jugando sobre un vídeo. Le daban un mando. Y también ha pasado. está rodando un vídeo y estás moviendo los motores de un mando conectado, como cuando eras el niño, eras pequeñito y te ponían un mando sin enchufar y estás jugando sobre un vídeo. Que eso lo habéis dicho. Como cuando jugábamos tú y yo a dobles al Zelda, Chris. Sí. pero es que esas cosas realmente nosotros no las hemos vivido. O sea, no he sido tan pequeño nunca como para que me dieras un mando y no te dieras cuenta. Solo ha sufrido el hijo de Yo-Yo, por ejemplo. Yo-Yo sí le daba un mando sin pilas y se creía que jugaba. Total. Pero yo sabía perfectamente que no jugaba. Otra cosa es que, claro, un jugador puede jugar a uno y el otro pues solo le dirá ahí al coco. Venga, lánzanos otra noticia. Venga. Todd Phillips confirma la secuela de Joker. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Yo aún no he podido ver la primera porque me la quieren cobrar y yo he dicho, si ya pago yo mucho en plataformas, ¿por qué voy a pagar una cosa dentro de una cosa? Y como salió con lo de la pandemia, además creo que también lo dije en otro programa, pues que no he podido ver la puta película y aún me la quieren cobrar. Pues no la pago, la robo antes, ¿eh? Hombre, ahí ya estará en HBO Max, ¿eh? No, hombre, yo te digo una cosa, estoy ya... sacando el gorrito tipo tricornio de marinero y la bata con ribetes dorados y es que va a volver el pirateo. Es que ya está bien de cobrarnos las cosas 2 y 3 veces. Tengo tal canal, pero si quieres tener el canal Max, tienes que pagar Max. Claro, por supuesto. Bueno, se llama Max. Bueno, aparte de mi no... Bueno, la peli se va a llamar, o al menos el guión se pone aquí, Joker Folie à Deux. O sea, es que pone encima un subtítulo en francés, aunque creo que es el nombre de un trastorno también mental. Sí, pero es como llaman al... ¿Cómo se suelen llamar al trastorno disociativo o alguna cosa? Creo que sea la locura colectiva. Ojalá fuera el síndrome de Tourette. Como ha traducido alguien en Twitter, folios a 2 euros. También ha puesto. No es lo que tocaba, porque después del Joker y el Batman ahora tocaba la Catwoman. Y contar la historia de una mujer que vive con gatos, medio loca. ¿Sabes? Claro. Sí, no, pero querrían colar la agenda ahí seguramente también. Ha puesto también el Todd Phillips. Un traje hecho con bolsa de basura y grapas. Y después de la loca de los gatos que viene el niño abusado. Claro. Que digo de todos modos que ha puesto también el Todd Phillips, ha puesto también una foto de Joaquín Phoenix con sus gafas de sol y su piti leyendo el guión. Nah, a mí lo que me hace gracia de esto, más allá de que la peli, habrá gente que le guste, a mí no, a mí me pareció bastante preciosa y sobre todo las chicas de la SER diciendo el Joker nos representa, es el superhéroe que necesitábamos, pues eso no ayudó. No. Y Todd Phillips diciendo que esto es cine, esto no es cine de superhéroes, que esto es cine de verdad, que esto es arte, que por eso no quería hacer secuelas ni nada, porque... A mí lo que me jodió de Todd Phillips fue que renegó de sus supercomedias, que... Claro, también. Porque decía que ya no podía... Es que ya no se puede hacer cine como Resacón en Las Vegas, ya no se puede hacer y tal. ¿Cómo que no? Tú puedes hacer aquellas jugadas universitarias y te quedas de putísima madre ahora. Claro. Hablas con un par de huevos. Pero bueno, que este... Este se subió a su púlpito diciendo que el cine de superhéroes era una mierda y que lo que él hacía era arte, era cine, y que él no quería entrar en esa maquinaria comercial y tal. Y ahora, ¡toma! ¡Boom! Toma, Warner. Hola, soy Warner y quiero hacer panoja. Y lo hago voy a hacer panoja sobre tu criterio artístico. ¡Dame más dinero! Que soy Warner. Que este, es que... Pues va a salir otra turra pretenciosa. Ya está. No sé. Es que sea pretenciosa, no preciosa. Preciosa. Que dice lo de Resacón en Las Vegas como si Resacón en Las Vegas fuera El Padrino, El Irlandés o una cosa así, ¿sabes? Para mí, su obra maestra es aquellas juergas universitarias. Esa es la obra maestra de Todd Phillips y reniega de esa película, que es un puto peliculón. Frank el Tanque. Es decir, recordar siempre a Frank el Tanque. No sé, yo no la he visto. Tenéis que verla. Hay que verla. Igual, ¿no? Pero hay otra noticia sobre Batman, Puni. Sí, es verdad, es que Batman como es. Porque Tim Burton critica la decisión de ponerle pezones a Batman tras abandonar la saga. Y ha dejado un bonito que os jodan. Ya es cosa de, ya son ganas de criticar, ¿eh? Tim Burton seguían de Batman. Tim Burton seguía en Batman. No, pero le gusta dar por culo, porque Tim Burton. No, él se refiere que. Cuando él dejó que le... de dirigir y Batman Forever le pusieron pezoneras. Claro, parece ser que a él le dijeron, oye, mejor que no hagas la siguiente de Batman porque te han quedado unas películas demasiado oscuras, ¿sabes? Y que vayan los niños. Eres un tío muy raro, le dijeron, eres muy raro y tal. Y dice, el raro era yo, ¿te quejas de mí? Soy demasiado raro y entonces le pones pezones en el traje que os jodan, de verdad. Así que creo que por eso es por lo que no hice una tercera película. Pero sí tiene sentido los pezones en el traje. Al menos en el de Batman. No por un para qué. O sea, quiero decir, lo tiene por dos cosas. Primero, por si simula una armadura, pues por las armaduras que ya tenían esos pezones inútiles, como se dice muchas veces en las novelas de Juego de Tronos. Pero luego, aparte, Batman lo que simula no es ser un tío con una armadura, aunque luego ya vemos eso. Lo que simula es ser una criatura de la noche, digamos. Y esa criatura de la noche, pues, irá desnuda, claro, y tiene que llevar los pezones. De hecho, pocos pezones lleva, porque mi perro tiene 8. ¿Y los murciélagos cuántos tiene? Pues ese mío tendría que tener mínimo 6. ¿Y por qué? Escucha, y si simula que va desnudo, ¿por qué no va con el rabo colgando? Debería. ¿Y los huevos? Debería. ¿Eso es la batcapa? No. Eso que ondea no es la batcapa. El batrabo suena fatal. Mira, el diseñador... La batporonga. El diseñador de vestuario de Batman Forever dijo que... ¿No ves por qué que Batman se cuelga muchas veces boca abajo? No, dijo que se inspiró, o sea, que lo de ponerle pezones a la armadura, al traje, no era por fetiche ni nada, que era porque estaba basado en las armaduras romanas, como la de los centuriones. Claro, pues se lo he dicho al principio, pezón. Porque sé que el motivo es ese. Pero que, claro. Refiriéndonos al rabo, tú sabes que Batman muchas veces se tiene que colgar de las alturas, claro. Y a veces se cuelga boca abajo. Eso es. Por eso no le pusieron el rabo. Tiene que quitárselo como si fuera el flequillo, ¿sabes? Un chaval que tiene pelo largo. Ay. O sea, lo de los pezones tiene sentido y no tiene sentido. Es que depende desde el punto de vista a que lo quieras ver. No lo sé. También, no, o sea, quiero decir, la parte de lo de Batman era como un Kevlar, ¿sabes? Porque, claro. Habría que preguntarse por qué Industrias Wayne quería ponerle pezones a sus soldados. Claro, sus Kevlar. Sí. Esa es la auténtica. Hombre, eso, en los cómics, como llevan ropa ajustada, pues bueno, pues Batman está pasando frío y es capaz de cortar cristal con sus pezones, pero... Esa es la explicación en el cómic. Pero vamos, tiene poco más. Así que te voy a decir. Es que no tiene más que decir de esto. Que ya, ya está. Es que yo bueno, a ver. Batman seguramente 16... le gusten las pelis de romanos. Tim Burton ya está más para que le cuiden que para decir cosas. O sea, que venga. Sí, bueno. Tim Burton ha producido la próxima serie de Netflix basada en el personaje de Miércoles Adams. Y ya está. Y a poner el cazo. Ahí estamos. Trabaja bueno, en que... el de Cara a Cara 2 pensando en el regreso de Nicolas Cage. Vale, van a hacer Cara a Cara 2. Joder, ojalá que sea la noticia. Nicolas Cage mayor con Nicolas Cage joven, ¿sabes? Y solo tenga que ponerse CGI, ¿sabes? En plan de Cara a Cara. No, la cuestión es si van a traer a Travolta. A Travolta y sobre todo cómo van a rescatar al personaje de Nicolas Cage, a Castor Troy, porque recordemos que no terminó muy bien la película. Tiene un ligero problema de muerte. Porque sí. A lo mejor tenía un gemelo. Sí, no, pero si la cosa es que no sé quién y tiene su cara, pero no también. Al estar haciendo no sé quién con su cara, pero ¿cómo puede ser si él está muerto? Ah, oh, pero tiene su cara, oh, pues. ¡Dios mío! ¡Qué fuerte! Tienes que volver a infiltrarte. Eso es, esa es la con trama la de la película. Yo sí, pero oiga, ¿no creen ustedes que los mafiosos ya sabrán que Castor Troy se murió hace 10 años? Estos no. Ojalá sea Face Off y 2 con el subtítulo Hard Face, ¿sabes? Cara dura. Cara dura. Bueno, y lo de que sea un gemelo, no sería la primera vez que lo vemos en una película de John Woo. Esta no la dirige John Woo, esta la dirige Adam Wingard, pero John Woo utilizó el recurso del gemelo en A Better Tomorrow 2. Ya sea, si me han robado la cara. Con el personaje de Chayun Fat. Que sea su gemelo. También. Lo que está claro que es eso, que tiene su cara y precisamente el hecho de que esté muerto es donde va a estar lo fantástico, ¿sabes? O sea, no... Ni lo duda. Es que vuelve del infierno. Yo compro esa película, ¿eh? Es que esa ya la hizo, se llama El Motorista Fantasma. No, El Motorista Fantasma bien. Es una que se llama Furia. Hay una que se llama Furia Ciega, que no sé si la habéis visto, que es El Motorista Fantasma. Sí, sí, sí. Que es la puta polla esa película. Y esa sí que viene del infierno también. Sí, sí, es un peliculón, Furia Ciega. Bueno, pues como todas las de Nicolas Cage. Sí, no tiene ni una mala. No tiene ni una mala. Sí, tiene una que es insufrible de una que le secuestran al chiquillo y empieza a ver fantasmas. ¿Qué dices tú? No, hay una que es insufrible que creo que es una por la que gana un Oscar. ¿No habéis visto una imagen? Ahí hizo de borracho, que es el 90% sí. de la gente que trabaja en Hollywood. ¿No habéis visto una imagen de estas como que va seleccionando varias cosas y pone películas buenas, películas malas, no sé qué, no sé cuánto, y Nicolas Cage está en el centro de todo? Como que sus películas son malas, buenas, es buen actor, es mal actor. Sí. Oye, 50 segundos. Nicolas Cage es tan puto grande que el Festival Berretina este año, que se celebra en Barcelona, le va a dedicar todo el festival a película de Nicolas Cage. ¿Y sabes qué película? La de Star Wars de Taika Waititi en 2023. Venga, que ha dicho Michael que quedan 50 segundos. Pero da igual, son noticias que no interesan ya a nadie. Taika Waititi hace una película, pues la va a hacer y punto, ya está, siguiente. No, pero va a hacer una de Star Wars y va a ser en 2023. Y va a ser súper colorida, y va a haber gays y negros y la gente se va a enfadar. Dios, estoy deseando que la haga. Me han destrozado Star Wars el orto ya. Por culpa de Star Wars me volví gay y negro. Soy lesbiana empoderada. Vi Obi-Wan y ahora soy negro. Disney me volvió negro y lesbiana. Y en silla de ruedas. Joder, y me dejó en silla de ruedas. Podríamos hacer una sección así. ¡Tiempo! De declaraciones. ¡Tiempo! Disney violó a mi ganado y quemó mi hogar. Declaraciones de gente a las que la agenda le cambió la vida. La sección la vamos a llamar Agenda Peligrosa. Estaría bueno que lo hicieran los propios oyentes, incluso que nos mandaran. Sí, sí, sí. Oye, apúntalo en la lista junto al podcast Conocidos Fascistas. Puede ser una sección de Conocidos Fascistas. Yo lo voy a dejar en la casa por si se nos pasa. Va, apunta. Venga, continuamos en la casa de mi hermano pensando cosas fascistas y wokies. Yankee 99, ¿cuáles son sus coordenadas? 020, nivel de vuelo 15, estamos llegando al punto Eco Bravo 1. Continúe, informe. Roger, avanzamos. La manifestación continúa. Aproximadamente 1.500 civiles. no van armados. Proceda con el plan Alfa. Acabe con todo lo que se mueva. Le he dicho que están desarmados. Hay muchas mujeres y niños, por el amor de Dios. Solo quieren comida. Lo mismo que usted, Richards. Proceda con el plan Alfa. Todos los alborotadores deben ser eliminados. No pienso hacerlo. No dispararé contra gente indefensa. Misión anulada. Regresamos a la base. Teniente Sanders, ¿me recibe? Le recibo. Tome el mando, arreste a Richards y ejecute las órdenes. ¡Richards! ¿Qué diablos estás haciendo? Muchachos, cogedle. ¡Maldita sea! ¡Estamos perdiendo estabilidad! Ya me he ido por el control. Le tenemos que llevar vivo a la base. Richards, te vas a arrepentir. ¡Te voy a enviar al infierno! Estamos de vuelta. Por cierto, Guaz, ¿qué le pasaba a la voz de Chuache? Nada. Se le escuchaba un poco más así, más grave que de costumbre. Ah, pues porque no está. Era el actor de doblaje, que a lo mejor. Porque son los 90, Michael. No, está, no sé. No, no estaba tocado el pitch ni nada, no sé. Pues estaba un poquito. Se notaba un poquito. Bueno, no sé, a lo mejor lo he notado yo solo. Bueno, va. Comenzamos este repaso deportivo visitando el mundo del videojuego. Año 2001, la saga Final Fantasy se estrenaba en PlayStation 2 con la décima iteración de la serie y traía deporte bajo el brazo como minijuego estrella del título. Una de las veces, de las muchas veces que Final Fantasy nos dejaba pegados a la pantalla, enganchados a uno de sus minijuegos más que a la propia historia del juego. Es el caso de el Bleach Ball, Jojo. Efectivamente, minijuego, entre comillas, porque esto tenía bastante, bastante más chicha. Y es que como en otros Final Fantasy habíamos tenido, por ejemplo, en Final Fantasy VII el Gold Saucer, y en Final Fantasy VIII el Tetra Magic este, que era el de las cartas, pues aquí, El Triple Triad, sí. Aquí decidieron ir un paso más allá, ¿no? E inventar un deporte desde la nada, no te voy a decir, porque creo que sus inspiraciones en el waterpolo lo tiene, pero lo de jugar en una esfera ingrávida de agua en mitad de un estadio como en 360 y tal, no tiene inspiración ninguna, vaya, no se puede hacer, al menos de momento. Y para mí posiblemente es el mejor juego de la saga, el minijuego, vaya, porque por lo dicho, porque en este deporte fantástico éramos como Gianfranco Zola en el Chelsea en los 90. Para los jóvenes y para los no entendidos de fútbol, Gianfranco Zola era jugador, entrenador, cazatalentos, utillero, era un multiuso, vaya. Es un deporte, el Blitzball, muy presente en la historia del videojuego y viene muy bien para desengrasar. Esas misiones, esos jefes, esas cosas que se te quedan un poco atragantadas y empiezas a odiar el juego, ¿no? Ese es el muro en el que lo sueles dejar. Este juego, pues, decía, bueno, voy a irme al Blitzball, voy a dislocar unos cuantos hombros y piernas y ya luego voy a seguir a ver qué tal. Porque ya no solo es que fuera un minijuego, es que tiene un montón de reglas y no es un minijuego como tal. A ver. Joder, que casi me atraganto. Os digo un poco. El equipo se compone de 5 jugadores y un portero, ¿no? Los jugadores son los que tenemos. Esta es otra. El juego en sí. Si tú atacas, tienes el control de los jugadores. Si tú defiendes, van un poco como pollo sin cabeza. ¿Vale? Entonces, se desplazan solos. Y tú llevas un jugador y puedes decidir pasar, ¿no? Puedes decidir tirar. Y cuando defiendes, puedes decidir llevártelo por delante. Tienes que marcar un gol en una portería, que es un triángulo que está, obviamente, detrás del portero. En el por así decirlo, las características, ¿no? Cuando tú juegas un juego de rol por turnos, tienes la magia, ¿no? Los puntos de magia, en aquel entonces, sobre todo. Ahora la cosa ha cambiado, pero tienes tu punto de magia, tu punto de vida, ¿no? Tu punto de tus cositas. Pues esto va un poco igual, ¿no? Porque tú tenías una serie de características, los jugadores, de pase, de bloqueo, de vitalidad, de ayuda. Entonces, cuando tú querías avanzar y te bloqueaban el paso, era un poco, pues, como ya hablamos en otro juego, de como el Blood Bowl, o sea, el Blood Bowl, ¿vale? Que cuanto más apoyos tengas de tus compañeros a la hora de defender, más probabilidad tienes de interceptar la pelota o de noquear al atacante y llevarte la posesión, por así decirlo. Sí, esto recordaba un poco, pues, a los juegos de Capitán Tsubasa, en los que controlas el balón y el momento en que te encuentras a los oponentes, ahí como que separa un poco la acción. La confrontación y la estrategia, porque al fin y al cabo es un juego de estrategia, deportivo de estrategia. Tenías cosas como los chutes, el parámetro de chute, el parámetro de evitabilidad y el parámetro de bloqueo, que ya lo he dicho, y el de pase. Había técnicas avanzadas, al final, al fin y al cabo, pues todos, como bien has dicho, de Tsubasa, tenían tiritos especiales, ¿no? Que estas cosas molaba porque estaba, ya he dicho, estaba muy incluido en la historia y haciendo ciertas secundarias, ¿no? Por así decirlo, conseguías desbloquear técnicas nuevas para los partidos. Otra de las técnicas cosas que aprendían todos, o cada jugador aprendía las suyas. Cada jugador aprendía un poco las suyas, sobre todo Tidus, que es el eje central y el protagonista de la estrella, y tenía varios chutes super pepino. De hecho, hay uno que es el chute jet, creo, o sea que hace una chilena. Vaya. Puedes tener un personaje que fuera una mierda para llevártelo a la historia, pero para el partido fuera. Sí. Y no, porque no todos jugaban al Blitz Ball. Ah, ¿no podías meter a cualquiera? Claro, no podías meter a cualquiera. Solo había ciertos personajes como Waka, que sí iba en tu equipo y sí podía jugar al Blitz Ball, o el mismísimo Tidus. Pero luego, a lo largo del mundo de Final Fantasy X, podías reclutar a otros jugadores. O sea, tú estabas en una ciudad y de repente veías ahí unos puntitos como de un tío que quiere conversación, le hablabas y, oh, sorpresa, era un jugador de Blitz Ball. Porque esto es otra cosa. Esto como buen PC Manager de estos de Football Manager, tú podías fichar, podías hacer de otros equipos, traer todos a los tuyos, pero solo te valían para los equipos, pero no para la historia. Claro, eso es. Pero esos jugadores que te encontrabas a lo mejor por las ciudades, algunos eran agentes libres y los podías fichar, pues, a coste bajo. Hay que decir que había ciertos personajes como muy ocultos que eran extremadamente buenos. O sea, si los llegabas a encontrar y sabías dónde estaban, era un fichajazo para tu equipo. Sí. Y no solamente tenía eso, seguramente me estaría adelantando, sino que una de las peculiaridades que tenía el Blitz Ball, que te incitaba a seguir jugando, es que el arma final de Tidus, precisamente, se conseguía cuando ganabas el supercampeonato, tenías el arma definitiva de la superpolla para el personaje de Waka. No el de Tidus, era el de Waka. El arma definitiva de Waka se gana, yo creo que haciendo un doblete en la Copa Yabón y en la Liga. Sí, cuando conseguía, tenías que jugar, el resumen era, tenías que jugar muchos partidos. Claro, tenías que ganar las dos competiciones y desbloqueabas, pues, por así decirlo, el arma con el que Waka repartía que te cagas, porque Waka era uno de los jugadores profesionales de Blitz Ball que se une a tu equipo, y de hecho su arma es una pelota con la que te arrea tremendos pelotazos, ¿sabes? Y te pone a bailar una sardana, vaya. Waka llevaba un Mikasa. Sí. O sea, un FTC5, ¿sabes? Y te ponía. Era una de las cosas que tenía el Final 10 que a mí me encantaban, que era que cada personaje, para conseguir su arma definitiva, tenías que hacer una serie de cosas muy peculiares en el juego. Y eso luego ningún Final Fantasy luego más tarde lo ha explotado. Y me parece rarísimo porque estaba muy guapo. Que era un coñazo tener que esquivar 200 putos rayos en la llanura de las tormentas. 100 sin fallar ninguno. ¿Eh? Sin fallar ninguno. Tenías que esquivar 200 seguidos. No sé si era, 200 no seguidos. Eso es. O 100 seguidos y. Pero bueno. El arma que te daban era rompía el juego. Es que rompía el juego prácticamente. En este juego, las armas finales de cada personaje lo que hacía era romper el valor de. El límite que había de 9.999 puntos y lo podías convertir a 99.999. Es el primer final que de un ataque puede hacer más de 9.999. El rompe límites, no me acuerdo cómo se llamaba, era la habilidad que tenían o algo así. Bueno, da igual, pero el concepto de que luego ningún final ha explotado eso y me parece un error en los finales, ¿eh? Que aquí ya sabes que las cosas no sé, yo no habrá habido eso, pero yo los 7 sí recuerdo que para coger el arma final de algunos tenías que En el 15, por ejemplo, las armas finales ya tenías que hacer más las mazmorras estas que tenías posjuego, que tenías que ir por las mazmorras la que tenías. La divertida esa, creo, ¿no? Sí, pero creo que es Lul tal. Pero bueno, seguimos con el deporte. Total, el deporte, pues sí, ya te digo que no tiene mucho más, porque obviamente es como el fútbol, una vez sabes el fuera de juego y estas cosas, pues son las reglas básicas que tenía. Yo puedo decir que, pues, yo creo que gané de todo aquí, porque yo, sacaste el Mi Casa. Yo a este, sí, yo a este juego me pasaba como no sé si lo hablamos aquí o no lo hablé con alguien, de encender la consola para ir a jugar al Final Fantasy X y al final pegarme 3 horas jugando al Final Fantasy X sin jugar al Final Fantasy X, jugando solamente a Blitzball. ¿Sabes? Y en plan de, bueno, pues muy bien. Hoy me he echado aquí desde las 12 de la noche hasta un viernes, desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana, y he avanzado un total de 0, ¿sabes? Ahora me he ganado una liga y estoy aquí a tope con unos jugadores que flipas. Marco, ¿sabes? Hoy, mírame mamá, soy Cristiano Ronaldo. Pero es que habría sido maravilloso. Es decir, este juego, el Blitzball, sí merecía un spin-off independiente. Es decir, es que para hacer un juego muchísimo más grande, es que molaba muchísimo este juego. Yo a día de hoy, y sabiendo que como está Square y estas cosas que saca Chocobo Racings y mierdas así, y está como muy a tope con las celebraciones, con Final Fantasy, pues oye, cuando sea el 25 aniversario del Final Fantasy X, que tampoco queda tanto, fíjate que quedan 3 años, ¿no? No, en el 6, 4 años quedan. Pues yo te sacaba un remake y a lo mejor pues un Blitzball aparte, un no sé, algo de esto. Porque es un... Lo merecía, que... era muy bueno, es que era muy bueno. Es que era muy bueno de verdad, era muy completo para ser un minijuego. Por precisamente eso, el tema de los fichajes, el tema de las ligas, el tema de que podías jugar en todas las ciudades, había amistosos, había copas. Joder, era aparte era el, no sé, era el deporte del mundo. Había muchas referencias, se veía en los estadios cuando llegabas a ciudades que tenían equipos, tú, la edificación del estadio estaba presente allí, ¿sabes? Es que la propia intro del juego es empieza en el estadio. Claro. Sí, es que no era un minijuego más, era un elemento que estaba muy integrado en la narrativa del juego y que se notaba que era un pozo de horas, pero que te enganchaba mucho. No era como ir a echar a las maquinitas en Gold Saucer o ponerte a crear chocobos. Bueno, crear chocobos lo hacías porque te conseguías la materia. Chocobos era un trabajo, ¿eh? No era algo para divertir, sí. Era un curro. Y ponte a buscar el que sea de tal manera y ve a darles aquí la cosa curiosa para que monte y tanto monte. Bueno, pero que tenías, cuando ibas a Gold Saucer o cosas así, tenías la sensación de que efectivamente estabas ahí, pues eso, vamos a echar un ratico y, sí, y ya Gold está. Pero cosas curiosas, con el Blitzball, sí, pero con el Blitzball estabas ahí, dices, sí, voy a echar un ratito, pero te lo tomabas con la misma seriedad con la que te ibas a enfrentar a tal jefe o a hacer tal misión. Que era una liga, ibas avanzando y tal, y a lo mejor es un poco parecido como, o sea, tenía que haber pasado como en el de Witcher con el juego de cartas que salió aparte. Pero yo, por ejemplo, en Ghost of Tsushima sí recuerdo que también era una parte importante del juego el perderse ahí. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo de ganar en la montaña rusa esta que ibas disparando, conseguir una puntuación muy toche que me dieron una bolsita, o sea, un elemento que sería como una bolsita que se llamaba copia exacta de la espada de Sephiroth. Y en la puta vida pude usar esa espada, ¿sabes? Siempre tendría... Oye, pero el Blitzball sí se aprovechó luego en el X2. No tenía... En el X2 no se llegó a aprovechar, solo teníamos algunas referencias, porque obviamente el X2 era sobre Yuna y sus colegas, sobre... ¿Cómo se llama? Bane, ¿no? O Bine o algo así. La otra, una de las chavalas y la Riku. Y era, pues, obviamente, al no llevar a Tidus, que Tidus era un jugador profesional de este deporte, por así decirlo, pierde peso, aunque claro, al ser en el mismo mundo y ser contemporáneo en fecha, pues sí que tenía su presencia en el X2. Claro, yo lo que había leído es que sí aparecía, pero que lo habían cambiado tanto que lo habían convertido realmente casi en un PC fútbol, en el sentido de que tú ya no jugabas, interactuabas con los jugadores, sino que decías, bueno, sí, voy a poner... De hecho, cambiaban cosas del reglamento, añadían más jugadores al equipo y tú como que controlabas, hacías los fichajes, tenías como más elementos de gestión, pero que se quedaba a medias porque ni siquiera era muy, muy bueno en ese aspecto, y encima los partidos tú no los jugabas como tal, sino que decías, era como en el PC fútbol, que decías, bueno, a ver, voy a simular el partido y a ver qué pasa. Claro. Y veías pues las flechitas con los jugadores moviéndose, y que en el X2, yo es que no lo jugué, por eso os lo pregunto, pero como lo leí en su momento, por eso os lo digo. Mira que yo le eché horas al X2 y no me acuerdo de nada de eso, ¿eh? No, ya os digo que en el X2 era una cosa pues de fondo, ¿no? Más residual y más, y al ser eso una historia que trataba sobre, no sé, un poco Yuna liberada, ¿no? Yuna después de ser ahí la mojigata, por así decirlo, un poco ya habiendo conocido hombre, pues ya estaba más descocada con sus amigas y me parece estupendo, pero era una cosa ya más de fondo, más pues eso, los estadios bonitos en las ciudades. Mira, lo he buscado. Lo que es el juego en sí sigue siendo lo mismo que en Final 10, pero con unas cuantas diferencias. Los partidos solo duran 5 minutos en lugar de 10. En ningún momento manejarás directamente a los jugadores, sino que solo podrás elegir a los miembros del equipo, las formaciones, estilo de juego, entrenarlos y tal. Una vez empiece el partido, solo verás cómo juegan ellos solos sin poder hacer nada, con lo cual evidentemente pierde toda la gracia que tenía la anterior entrega. Claro, aquí eres una especie de entrenador. Claro. Y lo que sea. Pues eso, no sé, a lo mejor algún día si me animo y me pillo barato el pack este para Switch que viene el Final 10 y el X2, pues a lo mejor me rejuego el 10 que fue, yo creo que el último Final que realmente me gustó del todo. Y es que el 10 es la polla y 10... O sea, que el 15 me gustó, pero es que el 10... Uf. El 10 yo creo que marca el final de la época de más época dura, más como más gloriosa de Final Fantasy. A excepción del 8, que es una... Bueno, el 8 a mí me gusta, a mí el que no me gusta... A mí también, A mí el 8, yo el 8 no puedo con él. A mí 9 me encanta, antes de que haya nada. A mí 9 me encanta Final Fantasy 9. Porque esto es volver a un Final medieval después de dos Finals super futuristas. Es que me gusta el 7 y el 8 y el 10 porque son ultra futuristas, igual que me gusta el 15 porque es ultra futurista. No, pero... Yo defenderé siempre X2 porque sigo diciendo que tiene el mejor sistema de profesiones que ha habido nunca en ningún Final. Y lo digo totalmente en serio. Puede que la historia te guste más o menos. Puede que este rollo de Yuna yendo en plan idol por el mundo, cantando unas canciones y tal y cual, y buscando el remanente de Tidus, te interese tres cojones. Pero el sistema el juego, lo que es el juego, el sistema de profesiones y que tienen con los trajes, las tres protagonistas... Es la polla, sinceramente. Es sensacional. Es decir, no ha habido un sistema como el de profesiones en ningún Final. En ninguno. Y mira que han intentado innovar, intentado hacer cosas, pero como ese sistema, ninguno. Y era espectacular. Y casaba perfectamente para el estilo del juego. Y era la bomba. Preparaos un programa sobre los Final Fantasy. A mí solo me gusta el 7 y los demás os coméis los mocos del Fari. A mí no me gusta ninguno, con lo cual... Muy bien, ¿algo más sobre Blitzball? ¿Sabes si alguien lo ha intentado jugar? Seguramente estaría muerto porque al ser un deporte fantástico se juega en una burbuja de agua gigante antigravitatoria, pues no respiraban, a no ser que fueras un hombre pez, que creo que sí que había alguna raza por allí que se parecía, pero no, esto no está registrado en ningún lado, no tiene sede social, ni hay colgados disfrazados de equipos de Jabón para jugar en el mar o en un lago. Lo más parecido a esto que puede haber es el hockey submarino ese que juegan, ¿sabes? Sí. Es lo más parecido. Pues nada, y esto que lo hayan tratado de adaptar a juego de rol, de lápiz y papel, alguna cosa de estas, o bueno, videojuego. Sé que, por ejemplo, hubo alguna cosa indie para intentar hacer un juego de Blitzball, un videojuego, pero con el RPG Maker. Sí. Pero cositas así. Poco más. O sea, el RPG Maker vale para todo, ¿eh? Es que vale para todo. Te puedes hacer la lista de la compra en el RPG Maker, ¿sabes? Si quieres. Pues muy bien, pues nada. Esto es el Blitzball, continuamos. Luces. Cocina, tostada de café. Hice ese primer canal. ¿Estáis listos para el dolor? ¿Estáis listos para sufrir? Si la respuesta es sí, ¿estáis preparados para el entrenamiento del Capitán Libertad? Sí, el Capitán Libertad de América en persona, 10 veces campeón nacional, el cazador más grande que ha participado nunca en el juego. Muy bien, ahora todos los corredores preparados, listos, ¡adelante! Interrumpimos para comunicarles un boletín urgente de noticias. La policía ha iniciado la búsqueda en domicilios particulares de Benjamin Richards, más conocido como el carnicero de Bakersfield. Richards es el exoficial de policía que hace 18 meses, cuando pilotaba un helicóptero, disparó sobre una manifestación causando numerosas víctimas. Si ven a este hombre, no se acerquen a él. Avisen a la policía local. Se cree que va armado y es muy peligroso. Ni un solo ruido, ¿entiendes? ¿Quién eres? ¿Una amiga de mi hermano? Libertad de América. ¿De qué estás hablando? Es su apartamento. Hace un mes que vivo aquí. Dijeron que al antiguo inquilino se lo llevaron. ¿Sí? Para reeducarlo. Continuamos. Yo sigo diciendo que la pista de voces, de las voces principales, se escucha un poco más baja, de, o sea, no más baja, sino más grave de lo normal. Ahora ya no solo Chuache, sino también el personaje de María Conchita. Pues como estaba en la película, oye. Pues esa pista debe estar mal. A ver, a lo mejor solo soy yo el que lo escucho así. Pero porque tú te has acostumbrado ya al Dolby Surround y cualquier... Sí. Yo que me veo obligado a escuchar música en el móvil. Cualquier cosa que parezca sacado de la cinta de vídeo VHS ya te chirría. Debe ser eso. Bueno, la película invitada, como ya habéis descubierto, es Perseguido, The Running Man, con Arnold Schwarzenegger. Una película en la que tiene su propio deporte, su emitido para todo el país y todo el planeta, el corredor o perseguido, según la versión, porque esta peli tuvo como un redoblaje extraño, mal no recuerdo. ¿Es el que estás oyendo tú? No, un redoblaje en el que cambiaban el nombre. Yo recuerdo que la primera vez que vi la película, el concurso se llamaba El Corredor. De hecho, en inglés la película se llama The Running Man y se llamaba así, El Corredor. Y luego hubo otro redoblaje y ya le llamaron directamente Perseguido. Creo que algo de esto contábamos, porque además te decía, Guaz, esta película ya habíamos hablado de ella en algún programa de Generación VHS. Bueno, pues no fue en algún programa, fue en el primero. Mírate. En el primero, qué fuerte, chaval. Así que nada, como fue el primero y ha pasado ya tanto tiempo, pues todo lo que nos cuentes va a ser nuevo. Mira que de esta avisé con tiempo, O sea, sí. Sí, pero yo no... No la he metido de sorpresa como he estado haciendo últimamente. El podcast de cine del siglo pasado. Sí, que se ha quedado ahí. El podcast del siglo pasado de cine del siglo anterior. Yo cada vez que digo, que pienso, hablo con Charlie, digo, hostia, y si volviéramos, pero luego lo pienso y digo, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? Si es que no... Hacerlo en cortitos. En fin. Bueno, pues... Con notas de audio lo vamos a hacer. Bueno, va, a ver, cuéntanos, Guaz. Bueno, pues es una película del año 1987 que, como ya hemos podido ir escuchando, en una América distópica, un policía falsamente condenado tiene su oportunidad de libertad cuando debe participar a la fuerza en un concurso de televisión al que los convictos corredores deben, en el que los convictos, que a los que llaman corredores, deben luchar contra asesinos por su libertad. Y bueno, es una película dirigida por Paul Michael Glaser, que lo mismo así de entrada no os suena, pero es Hutch. Espérate, el moreno. De Starky Hutch. El moreno. Que también había dirigido alguna cosilla por ahí suelta, algún episodio de Miami Vice, que es justo lo que había dirigido antes de esta película. Esto está basado, aunque no lo sabían cuando compraron los derechos, en un guión de Stephen King, o mejor dicho, de Peter Bachman. Richard Bachman. Por favor. Eso. Y como digo, no tenían ni idea de que era, de que el libro era suyo. Bueno, solía pasar, obviamente, cuando escribes con un seudónimo. Y el guión haya metido mano el grandioso Steven De Souza, que ese hombre, pues a ver, nos ha dado guiones como El Gran Halcón, La Jungla 2... Todas malas, di la buena. ¿La buena? ¿Quieres que diga la buena de verdad? ¡Es un fighter! Ese hombre es para quererle. Y está interpretada por Chuache, como Ben Richards, María Conchita Alonso, como Ember Méndez. María Conchita Alonso, lo mismo suena porque... también fue muy famosa y salía en muchas películas de la época como Depredador. Qué casualidad, en esta película hay una considerable parte del reparto central de Depredador, porque está también Jesse Ventura, que es el Capitán Libertad, al que hemos escuchado hace un momento. Y estaba también, un momento que lo tengo por aquí apuntado y se me ha ido el nombre, Steve, Sven Ole Thorsen, que sale como Sven en la película, que es un tío con una cara muy peculiar. Aquí sale haciendo de, creo que es el que hace de segurata principal. También salen Jafet Koto, Jim Brown, que es el exjugador de fútbol americano, Toru Tanaka, el hijo de Franz Zappa, Duisil Zappa, Richard Dawson, Mitch Fleetwood. Tiene pues las estrellitas de aquella época de este tipo de películas, porque hay mucho nombre habitual. Y aquí, por lo que os puedo contar, por ejemplo, así de detallitos, que seguramente yo creo que lo mejor es que os bajéis otra vez el VHS, el Generación VHS, porque obviamente ahí Michael y Charlie hablan mucho más de ella. Comentar, por ejemplo, que McTiernan, al hacer la película de Depredador, dijo, pues va a ser que no voy a juntar mucho a Jesse Ventura y al Schwarzenegger en los planos, porque como que le saca tres cabezas. O sea, que mejor que no, porque aquí ya se les ve en algún plano y es eso. O sea, Chuache, que no es pequeño, parece pequeño al lado de Ventura. Entonces, pues, si el prota va a ser el Chuache y es el que va a salvar el mundo, pues hostia, que parezca grande, ¿no? Comentar. Dime, ¿o ibas a decir algo, Michael? No, yo iba a decir que sobre Jesse Ventura, si la gente no sabe quién es, bueno, fue luchador de la WWE. Y además, luego fue gobernador de Minnesota, de esta gente típico, como Choache, que termina su carrera artística y decide pasar a la política, solo que bueno, Choache comparado con Jesse Ventura, en fin. Bueno, sí, ¿qué? Sí. Hostias, es que The Body, el bigote... Jesse, el cuerpo Ventura. El bigote, hostias. Si buscáis a Jesse Ventura en Google, imágenes, en su época en la WWF, de aquella era la WWF, vais a decir, anda, coño, os va a sonar. Según leáis, os va a sonar de la época del pressing catch en Telecinco. Comentar que, por ejemplo, el personaje de Dinamo, que es un tío que utiliza una especie de traje eléctrico, muy apropiado lo de Dinamo, está interpretado por Erland Barlitz, que daba la casualidad que era un barítono, realmente, había recibido clases de canto. Y hay momentos en las películas en los que canta y es él realmente el que está cantando y el que sale en la banda sonora. Ahí le meten... Se vuelve musical. Sí, es una película musical. Es que es lo grande de estas películas de los años 80, que cuando menos te lo esperas, ¡pum! ¡Toma! Te meto un musical. Y comentar ya, porque en esta vamos a ir rápido... en vez de hacer trivia, o sea, el bingo de actores, porque no he encontrado para esta, hay un pequeño bingo de directores en el que yo me he encontrado algún que otro nombre bastante curioso, como George Pecos Matos, director de Acorralado parte 2, o lo que viene siendo lo que Rambo, o más conocido como, para todo el mundo, como Rambo 2. Porque recordad, la primera simplemente es Acorralado. El orden de las películas de Rambo es eso de... Bueno, somos americanos, no sabemos contar, porque hacemos Acorralado, Rambo, Acorralado, luego hacemos Rambo 3, y la 4 no existía. La 4 es John Rambo. La 4 es John Rambo y luego Rambo 5, ¿no? Sí, pero la de Rambo 5, no sé cómo se llama. Se llama Rambo 5 por el culo de la 5. No sé qué, era no sé qué, terror en la jungla o algo así, era la última. Sí, Rumble in the Jungle. No me acuerdo muy bien porque esa es la que mata a Sergio Pérez Mencheta. No la he podido ver todavía. Last Blood, claro, la primera de Rambo era First Blood y esta pues Last Blood. Ordenaos. Bueno, Cosmatos es padre del visionario director Panos Cosmatos, director de Mandy, que si no habéis visto Mandy estáis perdiendo el tiempo. La que hay precisamente. La película con Cosmatos no salió adelante porque Cosmatos la quería hacer que fuese como en un centro comercial, algo que parece ser luego es una idea que acabó llegando a los Manhunt, porque hay una misión muy parecida, hay una de las pantallas del Manhunt que es un centro comercial y se dice que tiene influencia pues tanto de Perseguido como de este posible idea que tal, pero bueno, ya sabéis cómo son las fuentes de internet para estas cosas. Después de esto le ofrecieron el guión, la dirección a Carl Schenkel, pero no le hacía mucha gracia hablaron con Ferdinand Fairfax, director de Los Piratas de, la isla de las Islas Salvajes, pero tampoco, y acabó la cosa en Glaser, en Paul Michael Glaser, que, como os decía, era... A ver, se me ha vuelto a ir. Lo había encontrado, lo había mirado en lo que estaba haciendo cosas. Starkey Hatch, sí, pero... Ah, no, pero ábreme lo que yo quiero. Qué fresquito lo estás haciendo, guau. Ah, que sí. ¿Dónde está? Dave Starkey, sí, el moreno. Pues nada, y con esto acabamos porque, como ya hemos dicho, es mejor que os escuchéis el Generación VHS. Pues ya está, ¿eh? Lo de las 1000 descargas solo cuenta para este, ¿eh? Este programa, ¿no? Este programa. Vale, vale. Este programa es este. No, no, no para este programa, sino para la casa de mi hermano. No para que cojáis un programa ahora de Generación VHS y tal. Ah, no, y tenéis el programa de esta temporada. Veces, vaya, por Dios. Vaya. Bueno, antes de seguir con los deportes y con más cosas, ya sabéis, vamos con nuestro pequeño interludio. Nos acordamos, como siempre, de Matricería Sirubide, que es el mejor sitio donde podéis conseguir tronchos de metal. Un buen troncho de metal. Ahora mismo. Pero ahora mismo, tú metes un troncho de metal, lo metes en la nevera y lo metes luego en la cama contigo para estas noches de calor. Eso está fresco toda la noche. Hombre, el día. ¿Por qué creéis que la gente en Bilbao duerme tan bien en verano? Mete una 40 grados en el congelador y luego duerme abrazado a ellos. ¿Porque cenan bollos de mantequilla? También, pero sobre todo porque guardan tronchos de metal en el congelador, luego lo metes en la cama y duermes fresquísimo. ¿Y quién te hace tronchos de metal? Los mejores de todo Euskadi. Matricería Sirubide. Ahí al lado de la ría. Al lado de la ría, por descontado. Eso por un lado. Luego tenemos a nuestra gente de Nonly Games, que por un lado vamos a subir el juego de rol. Nos dijeron, oye, pero no sabéis gumias, compartid el juego de rol. ¿Qué hicimos? Bueno, lo vamos a compartir, lo vamos a subir al Google Drive y daremos ahí el enlace para que lo descarguéis, para que hagáis partidas y para que nos contéis luego qué ha salido de ahí, ¿vale? Eso por un lado. Partidas tutoriales del juego de rol de... De John Carpenter de Marte. Vale, eso por un lado. Por el otro me han dicho, oye, ¿y si hacemos otro concurso? Y nosotros hemos dicho, pues a tope con la COPE. Vamos a hacer un concurso. Entonces, ellos han dicho que, como tenemos problemas con los gatos que devoran gente, que podemos sortear un Exploding Kittens. Y yo digo más, vamos a sortear un Exploding Kittens y le vamos a añadir un juego que se llama La Tripulación. Ese va de nuestra cuenta. Esta ronda es nuestra. ¿Vale? Esta la paga la casa. Esta ronda la paga Obús. Y vamos a meter La Tripulación. Es un juego cooperativo de cartas publicado aquí en España por Devir, que es majísimo. Las risas que nos hemos echado en el club jugando a La Tripulación en la versión alemana antes de que saliera en España, porque era independiente del idioma. Vamos, son lo más grande. ¿Cómo vamos a hacer el concurso? Bueno, pues esta vez la vamos a hacer por Twitter. Van a participar dos personas seguro. No sabemos que participarán muchas más. ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo contaremos próximamente en las redes sociales, pero os auguro... Llegar a mí. Hay que llegar. No. Hay que descargar cada podcast 1000 veces. Nos tenéis que seguir a nosotros en Twitter, tenéis que seguir a Nonly Games en Twitter y decirnos a qué año viaja el Dr. Rock, el Dr. Loque, en el episodio de hoy. Y diréis, pero si aún no lo habéis puesto. Claro. Porque el episodio viene ahora. Me he pasado cienes y cienes de años viajando a través del tiempo y el espacio. Soy un señor del tiempo, un Time Lord de eso. Me he enfrentado a Dalek, Zontarán, Cybermen, Ángeles Llorosos e incluso a la cuota de Autónomo. He vivido varias vidas, pero todas son la misma. Ahora me he regenerado en el mejor de los cuerpos posibles. El de Wayne Johnson, de Rock. Pero sigo siendo el doctor. ¿Doctor lo qué? Eso mismo. Y estos son mis viajes. ¡Súbete a mi TARDIS! Saludos desde la TARDIS, mi nave espacial y máquina del tiempo que parece una cabina de teléfono azul y que es más grande por dentro que por fuera. Como la desvergüenza de algunos políticos que, ya es decir, seguía yo viajando en el tiempo y el espacio solo, sin nadie para hacerme compañía. Así que voy a intentar convencer a alguien para que fuera mi compinche, mi cómplice, mi companion. Como el tema del programa son los deportes fantásticos, lo intenté con un jugador de fútbol que era pura magia. Diego, Diego, ¿te viene a vivir aventuras conmigo a través del tiempo y del espacio? No, Pero lo encontré indispuesto, habría tomado algo que le sentó mal, los hielos seguramente, así que le dejé descansar un poquito. Resignado a seguir viajando solo y dado que el programa de hoy iba de deporte, decidí viajar a la época de los orígenes de un deporte de villano jugado por caballeros. Sí, estoy hablando del rugby. Aquí estamos, Inglaterra, año 1823, en concreto en la localidad de Rugby, en Warwickshire. Y vosotros diréis, ¿dónde está eso? Pues más o menos por el centro de Inglaterra, que hay que decirlo todo, a una hora de Birmingham, vamos, donde los Peaky Blinders. Esa ciudad sí que te suena más, ¿eh? ¿Sos friki? Que sé que te has flipado con la serie esa, que vas por la calle con las boinas de viejo pensando que hay un Peaky Blinder y a lo que parece a tu tío el Senior, a un hipster de Malasaña, gañán. Pero bueno, estamos aquí para hablar de rugby, que se inventó, dicen, aquí en el pueblo de Rugby, y en concreto en una escuela, la escuela de rugby. Bien, o sea, eso estaba claro, que el deporte tenía que llamarse así. Esta es la escuela y aquí podemos oír a los chavales caminando como ellos caminen, dándole un poquito a la lejía, dándole un poquito a la mandanga y jugando al fútbol. Porque sí, todo esto también tiene que ver con el balompié. Uno de los chavales se llama William West Ellis y parece que es un poco pieza, un poco tramposo, vamos, escuchémoslo. ¡Eh, Will! ¡Maldita muñeca con patas! ¡Excremento de cabra de Worcester! ¡Tú siempre con tus trampas, como una maldita arrabalera de los muelles de Liverpool! ¿Acaso no sabes que no puedes coger la pelota con las manos? Ciertamente, no se puede con las manos. En honor a la verdad, joven Will, estás cometiendo falta y deberías dejar la pelota en el suelo y retiraros hasta que nos lleguen los jugadores del equipo contrario. Me vais a comer la empanada de anguila en dos tiempos, sucios bastardos. Estoy hasta el mismísimo fish and chips de vuestras sandeces, you can't. ¿Quién dice que no puedo coger la pelota con las manos, motherfuckers? Pues el reglamento, querido. Ciertamente, el reglamento. Pero qué normas ni qué excrementos. Cada piece of shit que decís son gilipolleces. Si cada día jugamos de una manera distinta según quien traiga la pelota, unos días con las reglas de Coventry y otros con las reglas de Sutton in Ashfield Upon Meadows. Caramba, que esto parece una merienda de gente de piel morena. Aquí tiene razón el Harry Potter este. Lo del fútbol en 1823 era como el Monopoly, que en cada casa se jugaba de una manera. No es hasta 40 años después que se redacta ya un manual oficial del fútbol. Pero sigamos, sigamos con los repipis estos. Pero Will, ¿acaso no entiendes que esto es fútbol? Es balompié, querido. Se le pega al balón con pie, como se ha hecho desde siempre. Ciertamente, desde siempre. Y además vamos ganando, y cualquiera podría pensar en la eventualidad de que estés haciendo trampas para evitar la amarga derrota. Esto es poco caballeresco. Ciertamente, muy poco caballeresco. ¿Te has dado cuenta de que repitas siempre su última frase añadiendo la palabra ciertamente? Ciertamente lo hago. Bueno, que me da igual, que la pelota es mía y ahora se va a jugar como yo quiero. Y ahora digo que se puede coger la pelota con las manos y llevarla así a la portería. ¡Pero eso es altamente irregular! ¡Ciertamente, muy irregular! Pues me suda todo el pudding de Yorkshire. Ahora se va a jugar así con estas reglas. Podemos decir que así se juega en rugby. Así que voy a coger la pelota y caminar con ella en las manos hacia la fucking portería. Pero si tú haces eso de esa manera, despreciando las reglas del buen deporte del fútbol como un villano, nosotros estamos en la posición y en el sagrado deber de tratar de detenerte partiéndote la madre. Ciertamente, la madre. ¡Eso será si me cogéis, estúpidos cuencos de puré de guisantes! ¿No crees que estás abusando de usar tópicos de la cocina inglesa sin ningún sentido? Ciertamente, sin ningún sentido. Y así es como cuenta la leyenda que se inventó el rugby, haciendo trampa al fútbol. Uno lo llevaban haciendo desde 1823 y otro desde 1902. El caso es que William Webb Ellis es considerado como el inventor del rugby en la escuela de rugby, excepto una placa que dice así. Esta piedra conmemora la proeza de William Webb Ellis, que con su indiferencia hacia las reglas del fútbol jugado en su tiempo, tomó la pelota en sus manos y corrió con ella, originando así el rasgo distintivo del juego del rugby. Pero claro, he usado la palabra leyenda, y eso es porque hay quien piensa que esto es una patraña, que en aquella época cada uno jugaba como le salía de las narices, y que el tal Ellis ni siquiera fue el primero en coger la pelota con las manos. Pero alguien contó esa anécdota en una revista en 1876, 4 años después de que Ellis hubiera doblado ya la servilleta. Solo existe esa anécdota, ese relato, pero sin ningún testigo para corroborarlo. Y parece que además, la adopción de esta historia como cierta tiene que ver con las luchas de poder entre dos federaciones para ver cuál de ellas controlaba el deporte. Vamos, politiqueo. Pero lo cierto es que en el Trofeo Mundial de Rugby se llama Copa Webb Ellis. Y lo más importante es que yo he estado aquí para que conozcan la verdad. Así que de mi tona, así es como ocurrió. Palabra del doctor. Y encima, podcast. ¿Pero quién hace podcast? La casa de mi hermano podcast. El otro día hasta vi un mendigo que ponía en el cartón: es triste pedir, pero más triste es hacer podcast. Y lo tenía bien escrito. ¿Me tomas el pelo? ¡Otro! Y este profesor de escuela asesinó a su mujer y a su suegra en una fiesta del colegio con un cuchillo de trincha. Sí, me gusta esta clase de criminal. Es el clásico tipo del que se comenta. Era un hombre muy amable, siempre saludable. Pero mírale. Debe de pesar 50 kilos. No duraría ni 30 segundos. ¿Quién más? ¿Y esos ladrones de banco, los que hicieron el pacto del suicidio? ¿Al final se suicidaron? Por supuesto que no, Damon. Entonces no son gente de fiar. Tengo un amigo en una agencia de talentos. Quizá tenga algún criminal. Es extraordinario. Alguien con nervios. Tony. Tony. Tráeme ese diamante enseguida. Echad un vistazo. Es uno de los jugadores de la prisión fuera. Mirad cómo corre ese hijo de puta, ¿eh? ¿No es soberbio? ¿Quién es? Bromeas, es Ben Richards. ¿El poli de la masacre? Sensacional, es la persona ideal, lo quiero. No puedes. ¿Por qué no? Lo dice nuestro contrato. Nada de prisioneros militares. No es un prisionero militar, sigue libre. Entonces ellos me lo conseguirán. El cadre no puede tenerlo todo, ¿no? ¿Quieren récords de audiencia? Solo con ese bíceps puede conseguir 10 puntos. Hola, sí, soy Killian, con la División de Entretenimiento del Departamento de Justicia. No, no, espero. Operadora, póngame con el secretario del presidente. Y si pensamos en deportes de ficción, pues al final este puede ser uno de los que es más fácil que se nos venga a la cabeza. ¿Por qué? Pues porque es más reciente, porque además lo hemos visto en el cine en todo su esplendor y por el éxito rotundo de la franquicia a la que pertenece, a pesar de su autora. Estamos hablando, Víctor, de... del... ¡Hostia! ¿Cómo ha subido la música de repente, la fanfarria? No, no contaba yo con ese subidón de la fanfarria, ¿eh? Lo siento, perdón. Pues con esta fanfarria es con la que se presentan los equipos de Quidditch. O, bueno, de Quidditch, como hemos dicho siempre. El popular juego... ¿Cómo es un kiwi? El popular deporte que vemos... Lo has dicho tú, ha sonado como cuando dices que tu abuela se coma un kiwi. El kiwi, los kiwis. Me encanta cuando la señora me piden kiwis en el trabajo. El popular deporte que vemos en la franquicia de Harry Potter, que se juega en el mundo mágico de la imagen que creó la imaginación de ese ser lamentable que es J.K. Rowling. Perdón. Pero vamos a quedarnos con su obra y no con la persona, que es lo que tenemos que hacer. El Quidditch es un deporte que se juega, como hemos dicho, en el mundo mágico, aunque hay una versión, entre comillas, para Muggles de la que se habla en una de las últimas novelas. Es el deporte principal que se juega en el colegio de magia y hechicería de Hogwarts y es el deporte más popular dentro del mundo mágico, llegando a haber selecciones nacionales y que los países participan en mundiales como vemos en una de las películas y en una de las novelas. ¿Cuál es la característica principal de un deporte mágico en un mundo mágico basado en la magia y que hay brujas? El amor. Pues no, que se juega volando sobre escobas mágicas. Vaya. Eso es lo que tiene. Se juega en un estadio de una forma elíptica, en la que cada lado está dotado como de tres aros ubicados a distinto nivel de altura. Para el juego se utilizan tres tipos de bolas distintas, una que se llama Quaffle, dos Bugler y una Snitch dorada. Esto lo explicaré más detenidamente, ¿vale? La bola más importante de todo el juego precisamente es esta última, es la Snitch dorada, que es una pelota del tamaño de una nuez que es increíblemente veloz. Y aquel jugador que logre atrapar la Snitch ganará 150 puntos para su equipo y el juego terminará automáticamente. Esto es importante porque hasta que no se coja la Snitch, el partido no acaba. De hecho, cuando le están explicando a Harry Potter, que recordemos que es la primera novela, que no sabe la existencia de la magia, pues somos nosotros, y nos están explicando cómo es este deporte, le dicen que hubo un partido que duró meses y que llegaron a jugar 100 jugadores y que tuvieron que dar por empate porque nadie fue capaz de atrapar la Snitch. La Quaffle es la pelota que se utiliza para marcar, haciéndola atravesar estos tres aros que hemos contado que hay en el campo. Cada vez que se marca en uno de estos tres aros se consiguen 10 puntos, ¿vale? Y con ella juegan los que son denominados cazadores dentro del juego. Y las Buglers son unas bolas un poquito más pequeñas y más pesadas que se utilizan para intentar derribar a la gente de las escobas mágicas, golpeándolas con ellas, con unos bates que tienen los jugadores que son llamados los golpeadores, que golpean con un bate a estas... Claro, pero que las buglers van solas, o sea, son mágicas y van solas y atacan a diestro y siniestro, y lo que tienen que hacer los golpeadores es defender pues a los cazadores y al... ¿Cómo se llama el de las Snitch? El buscador. Defendiéndolo de esas pelotas es cuando consiguen atacar a otros miembros de otro equipo. La movida es que tú cuando golpeas a la... Cuando vas golpeando a esa es evitar que a ti te atice, pero lo importante es que se la mandas a los otros. Sí, sería justo decir que es un golpeador de las pelotas. Sí. Es. Correcto. Como hemos dicho, la duración del encuentro es impredecible, indefinida y termina cuando alguien atrapa la Snitch dorada. Hay que decir que da 150 puntos, lo que significa que a lo mejor atrapar la Snitch solamente sirve porque vamos a acabar ya esto porque nos están pegando una paliza. Porque ha habido partidos en los que una persona te ha recibido, es decir, un equipo ha recibido más puntos que tiene suficientes puntos como para que el atrapar la Snitch no sea ya relevante para la hora de ganar el partido. Hay cuatro tipos de jugadores, como hemos dicho, es el cazador, el buscador, el golpeador y el guardián. ¿Vale? Cada uno tiene su función. El cazador es el que intenta marcar con la pelota esta, que es lo que sería el balón principal, el balón con el que hay que marcar. El golpeador es el que evita que las bullers derriben a sus jugadores e intenta derribar a los contrincantes. Y el buscador intenta coger la Snitch. Y el guardián intenta que no le marquen puntos. Es decir, el guardián es el portero. Con la peculiaridad de que en el 90% de los casos el guardián también es el capitán. Excepto cuando Harry Potter asume la capitanía del equipo, que el cazador... ¡Qué pesiche, pibe, boludo! ¿Sabes? El capitán dice, oye, pues mira, este año el capitán de Gryffindor voy a ser yo. en lugar de Ron Weasley, que sería el que era el portero y es el que le tocaría ser capitán. Ya está Harry Potter. Harry Potter es el mejor. Harry Potter tiene que ser capitán. ¿Qué tiene que ser? El balón de oro. durante los... ¡Harry! ¡Poder! ¡Poder! ¡Harry! ¡Poder! ¿Habría chiringuito de Heaven? ¿Quidditch? ¿Quidditchquito? Puni, apúntalo para un sketch. ¿El Quidditchcito? ¿El Quidditchcito? Durante los siete años que transcurren las novelas, diferentes equipos han ganado la competición en Hogwarts. En el primer año el campeón fue Ravenclaw, que lo fue porque, claro, Harry Potter se perdió el último partido porque se enfrentó contra Voldemort y Gryffindor sin Harry Potter recibió una paliza aplastante. El segundo año no hubo copa porque estaban pasando los acontecimientos de la Cámara Secreta. El tercer año lo ganó Gryffindor porque es Harry Potter. Harry Potter. El cuarto año se canceló porque estaba el torneo de los tres magos. El quinto año... ¿Y quién gana el torneo de los tres magos? Harry Potter. Harry Potter. El quinto y el sexto año lo gana Gryffindor. Y el séptimo año, pues como que con eso de que hay una guerra entre magos, pues que, como que quedaría feo ponerse a jugar al Quidditch. Entonces no hubo Quidditch. En las novelas y en las películas, sobre todo en las novelas, porque una de las cosas que tiene el Quidditch, a diferencia de las novelas, es que mientras que en las películas es un momento espectacular en el que vemos jugar con escenas espectaculares, con los chavales volando en las escobas y tal, que es un momento más... El Quidditch en las novelas, sobre todo en las tres primeras, es como un elemento súper importante dentro del funcionamiento de Hogwarts. Es como el gran acontecimiento, es el acontecimiento deportivo en el que se enfrentan las tres casas. Es otro motivo de rivalidad entre las cuatro facciones que hay en el colegio. Entonces, como que en las novelas tienen muchísima más importancia y en las películas no deja de ser el momento Quidditch. Ah, ayer toca el momento Quidditch, los 5 minutos de Quidditch por película y a otra cosa. Y es una cosa que a mí, es decir, en la novela mola, el Quidditch mola mucho porque sirve de rivalidad entre, como he dicho, rivalidad entre ellos, hay piques, cada vez que hay un partido se van como haciendo putadas para ver el partido. Entonces, da muchísimo, muchísimo juego dentro de las novelas. Y en las novelas te cuentan que ahí disfrutamos de dos campeonatos mundiales. ¿Tú cuando leías las novelas te sentías como un joven Harry Potter? Yo disfruté mucho las novelas de me sentí un joven Harry Potter. Me ha hecho mucha gracia el mundial que transcurre durante al principio del cuarto del Cáliz de Fuego, en el que van a ver el mundial en el que gana Irlanda el mundial. Pero es que hay países tan curiosos como Uganda y Transilvania. Y Perú y Gales. Es gracioso porque los cuatro, es decir, Irlanda, están Irlanda, Escocia, Inglaterra y Gales. ¡Qué sorpresa, eh! Y, ¿sabemos si la selección de Quidditch de Irlanda es la de la República de Irlanda o hacen como en el rugby que compiten República y el Norte de Irlanda? Solo dos junticos, son hermanos. Ah, bueno, aquí son hermanos, vale, me parece bien. Para estas cosas sí que hay inclusión, J.K. Rowling, pero para otras cosas no, ¿eh? Para esto sí, pero para otro no. A ver, siendo J.K. Rowling, lo raro es que el capitán de la selección de Irlanda se llame Aidan Lynch y no... Ladroncito o Ladroney. Sorgindor. Pelirrojo o catolicito o algo así, ¿sabes? También. Pelirrojo 14 hijos, yo qué sé. O sea, Católico Panocha. Sí, católico panocha. O panocho. Mola, suena. Podemos llamar algún color así. Bueno, pues. Un color de naranja que sea católico panocha. Como las pinturas Citadel que tienen en plan, pues verde orco, sí, no sé qué. Y pues, sombra. Claro, pues católico panocha. Iba a pedir perdón a los pelirrojos, pero es que no lo sentiría. En Latinoamérica os quiero decir que panocha es otra cosa también, ¿eh? Y recordemos que los pelirrojos es el precio que tenemos que pagar por las pelirrojas. Pero bueno, es decir, esto es un mundo de ficción y os estáis preguntando, como ha preguntado antes Michael, el beach ball, ¿algún loco habrá intentado el beach ball en la vida real? Pues a lo mejor en la piscina de su barrio un par de flipados del final lo intentaron un día. Sí, pero el quiz lo han intentado en la vida real. ¡Toma no! ¡Toma no que si lo han intentado! ¡Y que está federado! ¡Y que nosotros conocemos gente que ha jugado! Ha jugado, es cierto. Esa peña cuando va con la escoba entre las piernas, ¿cree que vuela? ¿Va haciendo algún ruido con la boca mientras corre? O sea, ¿cómo supuestamente, hacen? Supuestamente... tienes que hacer... Es decir, el que hace de snitch, porque hay un tipo... Es decir, la snitch dorada, esto que hay que atrapar, es un tipo. Oh, es un hombre que, eso puede ser mi sueño en la vida. Es un hombre que es un jugador que tiene atado a la cintura una pelota de tenis que la tiene como con unas cintas para que la cojan desde las cintas. ¿Cómo me voy a entrenar? Molaría que fuera un enano gordo bañado en aceite y desnudo. Ojalá un huevo colgando fuera del gallumbo pintado de dorado. ¡Ahí va la snitch dorada! ¡Cógela! Mi sueño es ser el snitch dorado. Y por lo que está leyendo, a los que hacen de snitch, se les recomienda hacer que vayan haciendo un zumbido con la boca. Se les recomienda que vayan con una máscara para que no los reconozcan por la calle. Imagínate la fantasía que tiene que ser jugar a esto siendo snitch dorada. O sea, vas por el campo vestido de dorado, ¿no? Haciendo... vestido de dorado, vas vestido en tu chándal, pero te han puesto en la cintura, te han puesto un cinturón amarillo con una pelota de tenis que te cuelga del culo. Puede ser cintas. Cualquier yonki, no ni nada. La barranquilla juega mucho al Quidditch. No, tronco. Hombre, yo te digo una cosa, más allá de las bromas, yo veo a esta gente correr. Voy a decir una cosa, lo toman muy en serio. Esto, deporte, o sea, el estar corriendo con una escoba entre las piernas, eso. Hay cero. Yo les veo ahora mismo y ya me estoy cansando. Es una categoría de X-Videos también. Por si hubiese algún oyente de los habituales que al que le estemos ofendiendo, somos gilipollas y deberías saberlo, o sea... Lo voy a decir ahora mismo con cero ironía, lo que voy a decir ahora, es decir, es un deporte agotador y es decir, y se lo toman muy, muy en serio. En todos los, es decir, es un deporte agota, porque tienes que correr con un puto palo entre las piernas, evitando que te peguen con un balón medicinal, mientras otra persona está tratando de evitar que marquen gol. Es decir, y otros tienen. En fin, es que el señor gordo, vestido dorado, haciendo ñi. Claro, es un deporte. Es decir, que es, hay un yonki puesto de que también hasta las cejas que le han soltado por el campo. Nosotros cinco en nuestro estado actual no aguantamos 5 minutos de Quidditch. Bueno, haría eso, que la Rito era afro, un yonki puesto hasta las cejas de que también. ¡Ah! Corriendo por ahí. Bueno, existe la Asociación de Quidditch Española, la cual. Su página web está oficialmente muerta, pero son tremendamente activos en Facebook y hay que decir que hay un equipo que es el Malaga Vikings de Málaga, que ahora mismo está jugando el campeonato europeo de Quidditch. Solo digo, ojo, a tope con los Vikings. Así estamos. ¿Cómo se juega en la vida real? Pues el deporte básicamente es como una absorción entre el balonmano, el rugby y el balón prisionero, ¿vale? Cada jugador en la vida real, cada uno de los jugadores debe llevar una barra de PVC colocada entre las piernas a modo de escoba. Ahí puedes o no decorarla luego como tú quieras. El número de jugadores en el campo son 7 por cada equipo, 2 golpeadores, un guardián, un buscador y 3 cazadores. Y se juega con exactamente igual que con las bugles, con las golpeadoras, con la quaffle para marcar y la snitch, que ya he explicado que es un señor corriendo. Cada golpeador tiene un bugler que puede lanzar para alcanzar a la persona que tenga el balón, y si consigue darle, el jugador que tenga el balón deberá dejarlo en el suelo instantáneamente. ¿Vale? Hay una cosa muy curiosa dentro de... Con toda la polémica que tiene Harry Potter con las ideas, de J.K. Rowling siendo política... No, que es una puta TERF de mierda. Una de las cosas buenas que tiene el Quidditch en la vida real es que es un juego paritario, es decir, en el que no puede haber ni más chicos, es decir, tiene que haber tanto el mismo número de chicos como el mismo número de chicas. Y esto me parece que lo convirtió en el deporte más paritario que hay ahora mismo, en el sentido de que todos tienen la misma oportunidad de jugar, todo, es decir, todos es un deporte mixto y es un juego mixto. Y da exactamente igual tu condición sexual, porque queda este ambiente, como sea, es un número impar, pues la gente que pueda considerarse de género fluido o algún tipo de persona trans puede participar sin ningún tipo de problema en este deporte, y es un deporte alabado por casi toda la comunidad LGTB, lo que es tremendamente irónico teniendo en cuenta de la persona que lo creó. No, es que la regla de la que hablas, la regla del máximo 4, creo que se llamaba, tiene que haber como mucho 4 personas de un mismo género. No puedes tener más. Y el género es con el que tú te asocies. Claro. O sea, si tú eres una chica trans, pues no, yo me asocio al género femenino. Y cuentas como mujer para ese límite. Con lo cual, bueno, pues lo que dices, pues teniendo en cuenta las cositas de la Rowling, pues no deja de ser irónico. Sí, y a mí me parece estábamos hablando antes de la inclusión tal y cual, no sé qué, pues esto es inclusión bien y no lo que se os pasa por la puta cabeza, ridículos. En España el Quidditch ha sido muy popular porque España es un foco de Potterheads importante. Y en un artículo que encontré de 2019, si no recuerdo mal, había 20 equipos en España. Supongo que la pandemia y el COVID, y por lo que he estado viendo por el Facebook de la Asociación de Quidditch de España, ahora mismo hay menos. Pero estaban por toda la geografía. Por ejemplo, en Andalucía estaba el Club Jerez Quidditch, los Green Hollows de Cádiz, los Malaca Vikings, que hemos comentado, los Sevilla Warriors, por ejemplo, o los Tres As de Granada. Aquí en Madrid teníamos los Alcorcón Stags, los Madrid Lynx y los Madrid Wolves, por ejemplo. En Cataluña estaba el equipo más longevo y creo que todavía está, creo que todavía existe, que es el Barcelona Eagles. Está el Salamanca Quidditch, el Levante Fénix y el Quimeras de Alicante. En Galicia está el Dementores de A Coruña, que el año pasado se proclamó campeón de Europa, por cierto. El Pontevedra Quidditch Club, la Dinosaurs Army. Y en el País Vasco hay también bastantes equipos. Y ya os vuelvo a repetir, por la página de la Asociación Española de Quidditch, Euskadi tenía su propia liga independiente porque llegó a haber un momento en el que había un montón de equipos allí en Euskadi. Y es alucinante. Entonces, personalmente me parece muy bonito el hecho de que siempre estamos hablando de las cosas de lo friki, de que somos de estar encerrados en una habitación jugando videojuegos, leyendo nuestros tebeos, y que una cosa como el Quidditch, salido de unas novelas, haya hecho que personas hagan deporte. sobre todo en nuestro mundo de cultura friki y cultura geek, sacar a la calle gente que algo más que Pokémon Go haya sacado a la gente a la calle, y con este elemento integrador que tiene este deporte, a mí me parece muy bonito. Y puede tener todo el chiste, puede tener toda la gracia de que son personas adultas corriendo con un palo en las piernas persiguiendo a un hombre que haciendo a un enano empapado en crack. Sí, Enqueta. El aceite. El crack no corría lo suficiente. Y que también había un que mejor. Que hacía más efecto de slit dorado. ¿Qué tiene? El otro día escuché un concepto muy bueno en La Ruina, en la época de La Ruina, que decía coqueta. Mitad cocaína, mitad queta. No, pero bueno, Víctor, sí. O sea, que un deporte, es decir, que haya salido del mundo de la ficción y haya creado. Y que pueda tener, lo repito, que pueda tener mucha chanza, mucho chiste, y puede parecer muy absurdo, pero que sea tan integrador y que sea una manera de sacar a la gente a la calle y fomentar el compañerismo, y que al final es crear equipo, y que en el fondo la competición es lo de menos, porque ellos mismos en los vídeos que hay, el centenar de vídeos que hay en YouTube con entrevistas que les han hecho para diferentes programas de televisión o entrevistas que han hecho para cadenas de radio, o incluso partidos retransmitidos por Twitch que podéis ver de Quidditch, a mí me parece muy tremendamente bonito, y tienen todo mi ¿cómo no sé explicarlo? Todo mi apoyo y todo mi respeto, a pesar de todas las bromas que podamos hacer, y que adelante con ellos. Totalmente. Y que si nos hubiese pillado más joven, Michael, sabrías que habríamos caído. A mí, si me pillara que no tengo la espalda y las rodillas como las tengo, estoy viendo que en la página de la International Quidditch Association, que esta sí que está más actualizada y tal, que los próximos Juegos Europeos de Quidditch se van a celebrar en Limerick, en Irlanda. O sea, a mí me pilla más joven y con la espalda, vamos, estoy con la escoba entre las piernas corriendo a Irlanda a ponerme ciego a Guinness y a jugar un poquito al Quidditch. Mírate a ver si categoría... ¿Categoría general, qué? Categoría señor mayor. ¿Categoría señor mayor? No, es que es otra cosa que tiene, que no hay límite de edad para jugar al Quidditch. Puede jugar cualquier... Es decir, está claro que el 90% de los que juegan son chavales bastante más jóvenes que nosotros. Pero que no hay límite de edad. Cualquier persona puede entrar en un equipo de Quidditch. ¿Puede y cualquier ser un golpeador de las pelotas? Como me tenga que poner yo de Stitch, de Snitch Dorada, iba a durar el partido, ya digo yo, 5 segundos. No. Habéis ganado. El partido de Quidditch más corto. Me tiro. En cuanto dé 2 pasos, caigo al suelo y digo, no lloren por mí, ya estoy muerto. Oye, que has ganado. Habéis ganado los dos. ¿Algo más sobre el Quidditch, Víctor? No, que echarle un ojo sin ironía ninguna y con la mente un poquito abierta, y yo creo que unos buenos ratos vais a pasar. Hola, simpático. Uno de los dos está metido en un buen lío. ¿Sabes quién soy? Claro que sé quién eres. El gilipollas de la ICS. Es muy curioso. Yo iba a decir lo mismo de ti. He visto el vídeo de tu fuga de la prisión. Es sensacional. ¿Sabes? Creo que podremos ayudarnos mutuamente. Yo tengo cerebro y tú tienes talento. No, algo más. Tienes talento, tienes carisma y tienes huevos. Por eso he movido algunos hilos para traerte aquí. Porque me gustaría que te ofrecieras voluntario para aparecer en la emisión de mañana de El Corredor. Y una mierda. Eres un orador brillante, algo limitado, pero brillante. Fíjate, ¿no reconoces a tu profesor de escuela? ¿Eh? Y también está ese otro amigo tuyo, el que te ayudó en la enfermería. Weiss, Loughlin, ¿qué es lo que les va a pasar? Bueno, eso va a depender de ti, Ben. Yo soy el que ha creado el corredor, pero no establezco las reglas. Tengo un contrato con el gobierno. Me envían los convictos y yo los saco en el programa. Tú ya lo habrás visto, ¿no? Sabes que tienen una oportunidad. Pero tus amigos, Ben, están en la lista B. Así que si no participas mañana en el corredor, Weiss y Loughlin tendrán que ir en tu lugar. Pues ya hemos hablado... ¿Qué decías, Guaz? Nada. Ah, me ha parecido oírte decir algo. Bueno, decía que estamos, sí, hemos hablado... Decía que ojo que subíamos los micros, que le estaba viendo la brasa con Pokémon, no sé, no te digo más. Pero, pero estaba la mesa bajada, no deberías haber escuchado nada. Pues escuchaba. Fíjate tú, de escuchaba. Este. Fíjate tú de la mesa. Digo que ya hemos hablado de dos deportes muy potentes, el Blitzball y el... Y el Quidditch, y los dos de mundos distintos. Uno viene de los videojuegos, otro de la literatura. Aunque, ojo, de Quidditch también hubo un videojuego para Play 1 que sacó Electronic Arts. He querido mantenerlo al margen porque es lo más doloroso que os pudiese echar a la cara. Joder, pues para un fin de semana lo estuvimos jugando y, oye, para echar unas risas y una cerveza estaba bien, pero ya. Pero qué gráficos. Y ya está. Ya está. Bueno, pero vamos a hacer un repaso ahora a otros deportes sin extendernos demasiado, que aparecen también en esos medios y en otros como el cine, la televisión o el cómic. Ojo que algunos, como veremos, también se han adaptado al mundo real. Empezamos con los deportes de pelota, donde os aviso que no está el Blood Bowl. Primero porque es un deporte que en realidad es un juego de mesa y eso sería otro tema, pero podría valer porque aparecen libros e historias inspiradas por el trasfondo del juego de mesa. Pero la otra razón es que ya le dedicamos un programa entero, el cuarto de la séptima temporada. Así que dicho esto, vamos a empezar por el Pirámide. El Pirámide. Este viene de la serie Battlestar. Parece el típico chico de barrio, el Pirámide. ¿Qué pasa? ¡Pirámide! ¿Cómo va? Ese lo... coño, ¿quién era el...? El perro muchacho. Perro muchacho. ¿Qué pasa, Pirámide? Bueno, pues este viene de la serie Battlestar Galáctica, digo, del reboot. Es el deporte estrella de las 12 colonias y es uno de los personajes de la serie. Samuel Anders, pues había sido una estrella de este deporte antes del ataque Cylon. Jugaba para los Caprica Buccaneers. Y aquí pasa una cosa muy curiosa, y es que en la serie original, la de finales de los 70, había un deporte parecido llamado Triad, y el Pirámide era un juego de cartas parecido al póker, pero con cartas hexagonales. En el reboot lo cambiaron. Pirámide es el deporte y Triad es el juego de cartas. ¿En qué consiste el Pirámide? Bueno, pues es una suerte de mezcla entre baloncesto y rugby. Se juega en un terreno triangular, una especie de pirámide, con 6 tableros en cada lado y en cada vértice del triángulo. Los jugadores pueden dar 3 pasos y lanzar la pelota, una pelota pequeñita, a un agujero marcador situado en el tablero que se encuentra en la cúspide de la pirámide. Aquí lo que prima es la agilidad, la estrategia y la rapidez. Es un deporte de equipo. 6 jugadores por equipo, pero en la serie podemos ver a Anders y a Starbuck jugando en un 1-1. Y si os lo estáis preguntando, pues sí, hay gente que juega esto de verdad en el mundo real, pues poniendo unos paneles y tal. Haced la prueba y buscad en YouTube, que está gracioso. No nos vamos a olvidar tampoco del Rollerball, que es una mezcla entre rugby y fútbol americano y hockey sobre patines, que vimos en la película del mismo nombre de 1975 con James Caan y en su bastante olvidable remake de 2002. Esa película nunca se hizo. Nunca se hizo, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos contaba la peli? Pues estábamos en el año 2018, que ya no había gobiernos y todo estaba controlado. El futuro, tío. Y todo estaba controlado por megacorporaciones. Como ahora, pero sin esconderse, vaya. Como ahora sin disimular. la guerra y el entretenimiento pues se daban la mano en este deporte, en el deporte espectáculo del rollerball, porque esas corporaciones son las dueñas de los equipos y así, sí, así dirimen sus diferencias a la vez que le dan contenido a la audiencia, el opio del pueblo. El deporte en sí es muy parecido al deporte real del roller derby. Son dos equipos que están patinando alrededor de una pista circular. La diferencia es que en el rollerball hay que meter una bola de acero en una portería y por el camino los jugadores se dan de hostias de lo lindo. El rollerball también inspiró al motorball, que es el deporte que aparece en el anime y la peli de Battle Angel Alita. Y una cosa, en este falso E3 que hemos visto dos juegos de algo parecido a rollerball, lo que hicimos con pistolas y con... Así que es un deporte que está muy vivo. Sí, creo que Ubi iba a sacar uno, además que iba a ser free to play, que lo más salió. Sí, no, ya está. Ya está ese, ¿no? Pues fíjate. Rollerball, creo que se llama así o algo así. Fíjate. Bueno, otro deporte de ficción, el fútbol. Bueno. ¿Qué estamos leyendo, Michael? Nosotros sabemos lo que va a decir. Vale, el fútbol. Obviamente no es el fútbol que conocemos. Este es otro tipo de deporte muy parecido en el que el balón es más duro que un Mikasa. De hecho, a veces es un cráneo. El objetivo no es meter el balón en la portería, sino golpear un poste. Y hay tal caos en el campo de juego que el público a veces es indistinguible de los jugadores. Además, se ven muy pocos goles, muy pocas veces se ve el balón. Lo que sí se ve con asiduidad es sangre, huesos rotos y la desaparición de personas. Esto se trata de un deporte ilegal que solo existe porque la guardia de la ciudad mira hacia otro lado. ¿Qué ciudad? Pues, por supuesto, Ammorpork. Este deporte aparece en la novela El Atlético Invisible, que es la 37ª de la saga Mundo Disco de Sir Terry Pratchett. Y por último, en lo que se refiere a deportes de pelota, tenemos este que no lo he incluido porque puedo utilizar pelotas. Bueno, en realidad también puede no utilizarlas. Y bueno, lo he incluido porque lo lleva en el nombre. Es el Calvin Ball. ¿Todo este galimatías a qué viene? Bueno, porque eso es un juego que, primero, aparece en las tiras cómicas de Calvin y Hobbes y solo tiene dos reglas. Uno, hay que jugar con máscara. Y la segunda, no se puede jugar igual dos veces. Las reglas se crean según vas jugando. Por supuesto, al igual que cambian las reglas, también cambia la puntuación y a lo largo de las viñetas pues hemos visto usar desde palos de cricket a globos de agua, pelotas de voleibol o raquetas. Vamos, lo que tengas a mano. La clave del Calvin Ball es la creatividad. Hacer lo que te dé la real gana y huir de los reglamentos inflexibles de los juegos organizados. Es el mejor juego del mundo. Totalmente. En 2006... En 2006 hubo un intento de organizar el primer mundial de Calvin Ball, pero por lo que sea no cuajó. Quizás por el hecho de intentar organizar algo que sí. Es que cada partido era diferente y es como montas eso. En fin, aquí esto es la sección de deportes de pelota. ¿Puedo añadir un deporte que no sé si es en esta sección o en la que he contacto, pero yo quería meterlo porque... Cuando vimos en Starship Troopers a mí me flipó a lo puto que estaban jugando. Añádelo. El Jambal. ¿No os acordáis del Jambal de Starship Troopers? Sí, que era como el rugby. Era como el rugby. Era un poco el rugby, el Jambal de Starship. Sí, pero la gracia que tenía es que tenía también como una especie como de torre, de como especie como de, lo diré, como de obstáculos en el suelo, que había que ir subiéndose y había que ir... Era como un rugby, pero... Era como un partido de rugby, pero en un escenario de paintball. Sí, eso es lo que iba a decir. Y la gracia que tiene es que, como buena cosa, como Paul Verhoeven solamente sabe, es un detalle así súper chorro que te mete, pero es que luego, en la película... Cuando están en un momento súper clave que los bichos se los van a comer, que están sobrepillados, Rico recuerda ¡Jugada 47! ¡Jugada 47! Y entonces todos le hacen una jugada del deporte y pillan a los bichos y los matan y sobreviven a la misión y queda súper épico. Entonces, es un guiño recurrente porque ya durante el adiestramiento ya lo hace también. Claro. Militar. Porque los bichos no juegan al Jambal. Si hubieran jugado. También yo añadiría el Rocket League, que bueno, no hemos dicho nada, pero también tiene pelota, también es fantástico, eso de los coches jugando al fútbol y ahí está. Y en un futuro no muy lejano será real. Aparte de que tiene otras versiones como baloncesto o hockey. Pues apuntado el Rocket League. ¡Guaz! Voy, esto tonto. No vas a volver a beber. ¿Cuándo vas a volver a beber la? Dime. Que no vas a volver a beber la sidra del Mercadona. Sí, además lleva dos o tres. Pues es que. Acabo de ir a por la segunda. Pues fíjate cómo te afecta la primera. Por favor, seamos serios. Vamos a cambiar a deportes de contacto. En fin, empezamos con el Brockian Ultra Cricket. ¿Por qué he metido esto en deportes de contacto? Porque causó bajas. Si existe un deporte con reglas más complejas que el cricket, es sin duda este Brockian Ultra Cricket. La base es sencilla, esto es golpear a la gente de improviso y salir corriendo después. ¿Vale? Mira, como cuando eres antifascista y vas por los barrios caros de Madrid. Claro. Golpean y corriendo y... Lo que pasa es que, aunque la base es sencilla, todo el corpus de reglas es tan complicado que cuando los crickets, que es la raza que lo inventó, se reunieron para recopilarlas en un solo tomo, se produjo un colapso gravitacional que creó un agujero negro. Este deporte procede de la saga de la guía del autoestopista galáctico del autor Douglas Adams y en concreto aparece por primera vez en el libro La vida, el universo y todo lo demás. Luego tenemos otro deporte que se llama La séptima víctima. Este lo he añadido porque me recuerda a una partida de Killer, el juego de rol. Aparece en la novela del mismo nombre, La séptima víctima, de Robert Sheckley. ¿Y este de qué va? Bueno, pues estamos en el futuro y el Ministerio de Control Emocional pues reglamenta un deporte sangriento para ayudar a canalizar la violencia de la sociedad. ¿En qué consiste este deporte? Pues cada participante puede ser asesino o víctima. Si eres asesino, tienes que eliminar a otro contendiente del que solo tendrás unos datos básicos. La víctima, por contra, se tiene que defender sin saber quién puede ser su asesino. Y todo esto mientras hacen su rutinaria vida normal. Menos mal que era de control emocional esto, ¿sabes? Porque, claro, la ansiedad la controla de puta madre. Bueno. No veo fisuras en el argumento. Unos matan, otros... Claro. Sí, no veo... Pero digo esto de vida normal, entre comillas, porque cualquiera que haya jugado a esta variante del Killer sabe que la paranoia es constante. Killer es un juego de rol, realmente era un conjunto de escenarios para jugar en vivo y en el que la premisa era eso, era matar al contrario. Pero era sobre todo pues juegos que podías aprovechar a lo mejor pues para reuniones en casas rurales y cosas así. Y había una variante que se llamaba Círculo de Muerte, que era esto. Tú tenías los datos de tu víctima y... Alguien tenía tus datos y tenías que acabar con eso. ¿Cómo acababas con esa persona? Pues con armas. ¿Pero qué armas? Pues yo qué sé. Si utilizabas un garrote, era llegar por detrás y tocarle en el hombro. Si lograbas suficiente pasta para comprarte una pistola, pues comprabas una pistola de agua. El objetivo era también pues, que las armas no parecieran armas de verdad. Y cosas por el estilo. Yo jugué una partida una vez y porque recuerdo que... ¿Cómo acaban en Estados Unidos? En Estados Unidos no se puede jugar a esto, es decir, lo toman literal. No, porque se lo toman en serio. Claro. Recuerdo que la persona en la que a mí me tocaba era imposible. Yo buscaba el nombre y tal, en la guía telefónica. Háblanos de la persona que te tocaba, Michael. Y no aparecía por ningún lado ningún dato. Entonces hablé con el máster y una de las reglas del juego es que con el dinero que vas ganando cada día puedes sobornar si quieres al máster y le soborné para que me diera algún dato más. Y claro, me dio la dirección y entonces. Hice pellas a última hora en el instituto, me fui a casa del chaval, le hice la espera y cuando el chaval llega a casa y está abriendo la puerta, llego y le digo, ¡te meto con el garrote! Le toqué en la espalda, le di un susto de la hostia. Se le cayó su hija. Y no, porque era un chaval como yo. Nos hizo mucha gracia, a mí me pasa eso ahora y le parto la cara que... Llegué, entré a su casa, me firmó, diría, pues, bueno, me firmó el certificado de defunción. Que tenía que atestiguar que lo había matado y me llevé toda la pasta, su pasta del juego. Y luego me dice, oye, ¿cómo has encontrado mi dirección? Porque mi padre es militar y no aparecemos en la guía. Y digo, secreto profesional. Oh my God. A ti te lo voy a contar. No le digas a tu padre que he estado. Y salí pitando. Bueno, ya por mencionar algunos nombres más, tenemos el Terascasi, que es un arte marcial del universo Star Wars que apareció por primera vez en la novela Sombras del Imperio y que tuvo su propio videojuego para Play 1. O sea, un juego de lucha de Star Wars, una bizarrada bastante divertida, pero que era malo con avaricia y se quedaba ahí en la curiosidad. También tenemos los campeonatos de boxeo robótico de Real Steel, pero voy a mencionar uno que a los Trekkies les va a sonar. A ver cómo digo el nombre este. El Parrish Squares. Parrish Squares. Este es un deporte que ha aparecido o se ha mencionado en varios episodios de Star Trek Lo que sabemos de él, son dos equipos de cuatro jugadores, se juega en una cancha donde hay una rampa y los participantes usan un traje acolchado y se dan de hostias con unas mazas de iones a los gladiadores americanos. No puedo contar mucho más porque tiene pinta de no haberse desarrollado demasiado, más allá de aparecer en algunos capítulos. Pero según el lore de la serie, es un deporte muy popular, sobre todo entre los jóvenes, se juega en cientos de mundos y en el año 2324 el título se lo llevó el equipo de la Academia Estelar. Toma ya. Hablamos ahora de deportes de motor y aquí podemos mencionar unos cuantos. Por un lado tenemos las carreras de motos de luz de Tron. Eso sí que iba a ser gracioso de replicar en la vida real. También tenemos la Transcontinental Road Race, una brutal carrera llena de violencia, gasolina y peatones atropellados sin piedad, tal y como vimos en La Carrera de la Muerte del año 2000. Película del 75 con David Carradine y Sylvester Stallone, entre otros. Si no lo habéis visto, ya tardáis. Es una suerte de mezcla entre Los Autos Locos con Mad Max. Y además, inspiró la saga de videojuegos Carmageddon. Como hay mucho fan en esta mesa, no nos podemos olvidar del Rocket League. ¡Oh, vaya! ¡Vaya! Estaba en motor, no en pelotas. esa fusión entre... ¡Hostia, pilotes! Como ha dicho antes Puni, es una fusión entre fútbol y coches locos que yo creo que con algo de voluntad y sin ningún aprecio por la vida se podría trasladar al mundo real. Elon Musk atiende. Top Gear lo hicieron, a ver, no tan rápido y vistoso, pero jugaron al fútbol con coches. Bueno. Hay un deporte que es jugar al fútbol con coches, que es con tres coches, que es una cosa loquísima. Y luego ya por último están las carreras de vainas de Star Wars Episodio 1, donde un chaval de 9 años a tope de midichlorianos, pero sin ningún tipo de instrucción en la fuerza, es capaz de pilotar estos vehículos a una velocidad brutal en una suerte de Ben-Hur hiperespacial. Esto lo recuerdo porque, por muy Anakin Skywalker que sea, sigue siendo un renacuajo que luego pilota caza sin tener ni idea y que se carga una nave de los droides de la Federación de Comercio. Pero a la que llaman Mary Sue y a la que critican por saber hacer cosas solo por ser mujer es a Rey. Rey Skywalker, aunque os joda, por cierto. Skywalker. Se apellida Skywalker. El robo de identidad es algo muy serio, Jim. ¿Te pica? ¿Te pica? Hola, me estás escuchando. ¿Te pica que se llame Rey Skywalker? Estoy hablando en general. A mí lo que me pica es la puta mierda de película. Pensé que ibas a decir, me pica la... Bien, y para ir cerrando la sección con un mezcladito, pues tenemos los Juegos del Hambre, si los queremos considerar deporte, o putada, de la saga del mismo nombre de la autora Susan Collins. El Escatón, que es una suerte de mezcla de tenis y Risk, donde cada pelota de tenis es un misil termonuclear y gana aquel que en el mundo comprimido que sirve de pista de juego, pues provoque más muertes. Este deporte apareció en el libro La broma infinita, que es una novela inclasificable del autor David Foster Wallace. O luego tenemos los combates en gravedad cero del juego de Ender de Orson Scott Card. Pero para poner el cierre de verdad, os presento los Poo Sticks. Este sale directamente de los... Yo creo que he jugado con alguno de esos. ¿Esto es un grupo de post-punk? No. Esto sale directamente de los relatos de Winnie the Pooh, del autor A.A. Mine, en concreto del segundo libro, El Rincón de Pooh. Este deporte... De cagar. El rincón de cagar. Los palitos del rincón. El rincón de la caca. Este deporte es súper sencillo. Hay que tirar un palo al agua desde un puente y el jugador cuyo palo llegue primero al otro lado del puente, siguiendo la corriente, es el que gana. ¡Qué máquina! Alguno diréis... ¡Qué putas horas para jugar a esto! Claro, pues alguno diréis, esto es más un juego que un deporte. Pues no. Desde el año 1984 se celebra el Campeonato Mundial de Poo Sticks en el río Támesis. Si os queréis pasar por el condado de Oxford a participar, pues la edición de este año es ahora en junio. Así que, ¿qué mejor lugar que Oxfordshire? Puedes ir a tirar tu mejor palo. Para tirar palos al río y disfrutar de su tiempo en esta ola de calor. Voy a... Como era el niño de la petanca. Volveré a estudiar. De tirar palos al río no se puede vivir. No se puede vivir. La casa de mi hermano podcast. No tenemos dinero para otras locuciones. Bien, peña, quiero hacer una crítica aquí, una queja contra la casa de mi hermano, tío. O sea, está bien que me sigáis, pero a seguirme a otras partes con guerreros Jedi, con orcos, con no sé, el puto señor Spock vestido de momia, ¿esto qué es? Dejadme en paz. O sea, soy Charlie Glamour de Gigatron y necesito respirar. Y no quiero estar con la casa de mi hermano. Pero que ese podcast es para frikis. Y frikis solo viven en mis huevos, aunque los quiero. Olvídalo, Killian. No pienso hacerlo. No es un deseo, idiota. Es una orden. No necesito esta basura. Esto no sirve para nada. Hace 10 años mataba a tipos como ese con mis propias manos. No pienso utilizar estos trucos. Este es un deporte de honor y muerte. El código de los gladiadores. Capitán, ahórrame el discurso sobre el combate, Zen. ¿Se puede saber qué te ocurre? ¿Te das cuenta de lo que está pasando fuera? Esto solo es un juego. Y en la calle se apuesta por Richards. ¡Vete a la mierda! Sal de aquí. Sáquenle de aquí. ¿Qué pasa? ¿Es que te has quedado sordo? ¡Sacadlo ahora mismo de aquí! Sub-Zero, Fireball y Bunso. Pronuncio sus nombres con profundo respeto. Castigaron el crimen, sirvieron a la ley y murieron como patriotas. Seguro que ya hay jaleos con el capitán. Bueno, y en un programa como este, y sabiendo que Puni nos va a hablar de rol, la verdad es que no se me ocurre muy bien qué puedes haber rascado para sacar tema rolero dentro de tanto deporte, la verdad. Pues sí que ha rascado, bro. Sí es verdad que juegos de rol, lo que se dice de deportes, pues como único tema en mesa, yo al menos no he encontrado algo como para venir aquí y defenderlo. Sí es verdad que en videojuegos podemos encontrar aproximaciones, por eso... que siempre decimos que todo eso que le dejan ganar experiencia y subir de nivel para mejorar, pues al final se suele tachar de rol. Pero en mesa nosotros, yo al menos le pido una interpretación para llamarlo rol. Y eso, cuando lo único que quieres es tantear para tu equipo, pues es difícil, ¿no? No todos somos tan intensos como Oliver y Benji. Sin embargo, el deporte es el opio del pueblo y como tal, pues en muchos mundos de juegos de rol se pueden encontrar deportes que conocemos modificados por sus beneficios fantásticos o incluso deportes totalmente nuevos. Vamos a obviar las justas de caballeros, que podríamos considerar algo del rollo, cosas tipo gladiadores, tal, el hecho de que en Cyberpunk, vampiro o algo así, por lo que sea, les dé por echarse unas canastas, ¿no? Pero pensando en experiencia, subir de nivel y deporte con razas y habilidades fantásticas, pues la cosa viene fácil, ya habíamos dicho antes, el Blood Bowl. Y lo cierto es que el deporte creado por los de Workshop es perfecto para escribir lo que queremos hablar, pero en Warhammer Fantasy, y me refiero a su versión de juego de rol, pues no se menciona. No hay clase de PJ ni de PNJ que sea jugador de Blood Bowl. Es como si existiera, pero en un mundo paralelo. Blood Bowl existe en Warhammer Fantasy, pero quizá en Warhammer Fantasy no existe Blood Bowl. No sé si me explico ahora con esto de los multiversos que están de moda. Sí, al final... Sí, sí. Un deporte es un buen complemento para un juego, pero no un buen juego en sí. Y yo creo que es por lo que digo, el tema de la interpretación. Y como complemento, pues por ejemplo es como llegó Trollball, que solo con la primera parte del nombre pues ya te promete, ¿verdad? Trollball es un deporte que, al igual que el Blood Bowl, es similar al fútbol americano. Y lo practican los trolls del mundo llamado Gloranda, siendo este deporte un complemento del RuneQuest. Y apareció en la ya remota época de los 80. El deporte consiste en llevar lo que será considerado pelota, que debe de ser un ser vivo, normalmente un trollkin, que es una especie de troll chiquitito, al igual que a lo mejor harían los orcos con los goblins. Y también se puede usar una especie de escarabajos gigantes, pero parece ser que por lo que sea, pues se extinguieron. Para tantear, es necesario que una parte viva de la pelota cruce la línea de marcaje, claro. La pelota suele durar más bien poco, así que en cualquier momento se puede coger otra del público, o sea, el propio público. Y para que todo esto pues no se vaya de madre, más, quiero decir, pues un árbitro de unos 100 metros, un mosqueado gigante, se encargará de todo lo que se fijase de todo lo que se puede hacer y no hacer, se cumpla. Y si no, pues patada. Y sí, te patea a trayón, literalmente. ¿100 metros de gigante? 10 metros, ¿he dicho 100? Ah, sí, digo, hostia. Estaba ahí a lo mejor salivando, o sea, es que pensar en Bloodball y las glándulas de la saliva me empiezan ahí un... Bueno, pues de este juego salieron muy pocas ediciones. Al final era una macarrada para... ¿sabes? Para lo que era, para una coña, ¿no? Y es que una cosa así fue única para el suplemento RuneQuest, pero como cayó en gracia, en algunas convenciones pues se ha seguido jugando con fervor. Como digo, al final el deporte es un añadido y no el juego en sí, un complemento. Y claro, los fans somos máquinas de consumir complementos, pero también de crearlos. ¿Cuántos juegos de rol ha creado o modificado solamente el fandom para que podamos jugar a la fricada que nos tiene atrapaditos de la cabeza? ¿Quién no tiene, de hecho, reglas de la casa o cosas así? Sí. Nosotros creamos todo un libro de reglas de la casa para nuestras partidas de segunda edición, ¿no? Con nuestras modificaciones. Sí. Pues, inequívocamente, el Quidditch es un deporte fantástico, como hemos dicho antes, en un mundo fantástico, y cumple también todas las expectativas para esta sección. Así que, bicheando, di con un juego de rol de Hogwarts creado por los fans para que puedas hacerte tu propio Harry Potter y, por supuesto, que compita sus partidos de Quidditch. El juego... ¡Harry Potter! El juego de rol es un PBTA en el que se trata que los alumnos resuelvan misterios y aprendan conjuros durante sus cursos en la escuela, pero también reservan un apartado para el deporte. Al principio de cada partido eliges en qué posición vas a jugar, según tu hoja de personaje, pues serás mejor como cazador, guardián, buscador, golpeador, lo que decíamos antes. Y el narrador, el máster, decidirá quién va a llevar el partido narrativamente. Y al ser el sistema de juego PBTA, el jugador va a describir lo que ha sucedido en el partido hasta que llega un punto del conflicto. En él será necesario ya hacer una tirada basada en el estilo de juego de tu equipo, pues si ha jugado estratégicamente o es un equipo que juega sucio. Esta tirada dirá qué ha pasado en esa escena en cuestión y luego le pasaremos el control del partido a otro jugador. La liga se irá desarrollando paralelamente mientras se juegan las aventuras de misterio, al igual que pasaba pues, en los libros o en las películas. Y entre las cuatro facciones de estudiantes, Gryffindor, Slytherin, etc. Tenéis toda la información sobre esto en la web de lospergaminosdelfenix.com, entre mucho otro material recomendable que podéis descargaros, pues ahí lo he encontrado yo. Luego ya no sé si sería deporte, pero creado por los fans también tenemos juegos de rol de Pokémon. Yo no sé si es deporte o maltrato animal. Lo que está claro es que esos chicos entrenan a sus bichos suben de nivel, aprenden habilidades, compiten, ganan, pierden combates en los que les afectan en ligas, eliminatorias... Bueno, como digo, no sé si es un deporte o qué es, pero a la hora de cavilar sobre el tema no he podido evitar pues, mencionarlo y deciros que también podéis jugar a esto si buscáis. Igual que podemos hablar antes de Blizzball del Final Fantasy, pues también tenéis un juego del fandom que tiene su adaptación a D20 y en ello, por supuesto, vienen reglas pues, para poder jugar a este deporte. O sea, es un juego de Final Fantasy, no de Blizzball. Ah, vale. Claro, en el que podéis jugar al Blizzball. No, anda. Eso es. ya sea creado por los fans o oficiales, existen deportes fantásticos en los juegos de rol, pero siempre como un suplemento, como el pan y circo del mundo en el que se basan y se van a desarrollar las aventuras, y no como parte troncal, como la propia aventura. Y como digo, la culpa de todo esto pues viene del hecho de la poca interpretación que hay al querer simplemente tantear, tú quieres ganar y punto. Como decía al principio, sin embargo, hay un deporte con mucho drama y en el que ya de por sí el rol es una parte muy importante, y hablo como no pues del wrestling. En un juego de rol sobre el wrestling lo tenemos todo: el deporte, el subir de nivel y el rol, porque en pocos sitios hay más juego de rol que en un espectáculo de estos. Si cambias la narrativa por el azar, pues quedan los dados, pues ya lo tenemos todo. Como ejemplo cierro la sesión con comentando el Wild War Wrestling, un juego que para todos los que hemos disfrutado tanto de los combates de la WWE como de sus dramitas, pues nos va a volver locos, porque podemos copiar y vivirlo todo. Emboscadas locas, giros de guión inesperados, aprender y desarrollar nuestro movimiento reseña, vamos, una pasada. Con un sistema parecido al de 20, pero eludiendo el sistema de clases, los campeones se enfrentan entre sí haciendo uso de sus habilidades físicas o de fama, que te permitirá hacer cosas pues totalmente épicas que personalicen igualmente al personaje, pero con un sistema rápido de creación. Eso sí, hay millones de modificadores por todo, así que tienes que conocer a tu personaje al 100% para poder llevarlo bien, y así pues mejor toda la mesa, aparte de que el propio director de juego. Eso si jugáis con él, porque en una de sus versiones el máster es totalmente innecesario para jugar, pero claro, aquí sí que es necesario poder manejar las reglas con soltura entre todos los que van a participar. Pero puedes jugar al juego de rol sin máster, todos tener vuestro personaje y disfrutarlo. Quizá no lo veo como un juego troncal, pero si todos se implican, se familiarizan con las reglas, pues la versión sin máster en la que todos participan en la narración puede ser complemento perfecto para desengrasar en campañas largas de otros juegos. Así que al final tenemos por fin un juego de rol sobre un deporte que no es un complemento, pero que yo pues os lo recomiendo como complemento perfecto para desengrasar de otros juegos, porque la vida es así, irónica. Hablamos del milenialismo, cojones ya. Nos puedes contar lo que quieras sobre el mineralismo, sobre el podcast, sobre la sensualidad de los bailes de Kevin Bacon, lo que quieras. ¿Dónde? En nuestro Twitter, @casademibro. ¡Déjame hablar! Si ya te quieres extender un poco más, puedes dejarnos comentarios en nuestro blog, lacasademihermano.wordpress.com, y también en los comentarios del canal de iVoox. ¡Pero yo soy de Marruecos! No te preocupes, que Facebook no entiende de fronteras. Pones en la búsqueda La Casa de Mi Hermano Podcast y nos encuentras. No se deja hablar, porque a mí la religiosa es católica, fea y sentimental. Pues en ese caso te escucharemos en confesión a través del correo electrónico. Apunta a lacasademihermanopodcast@gmail.com. El milenarismo va a llegar. Todas esas formas tenéis para poneros en contacto con nosotros y decirnos, madre mía, os habéis dejado el basketball, el Brainsball, que era el pasatiempo favorito de América, según Futurama. O, joder, las competiciones de frisbee de Windjammers, que seguro que a alguien se le ha ocurrido llevarlas al mundo real. Pues todas esas cosas que nos hemos dejado en el tintero nos las podéis echar en cara en todas las redes sociales. Redes. El juego del calamar. ¿Eh? El juego del calamar. También. Pues redes que han utilizado gente como Dolmón, Puni, para contarnos cosas sobre el programa. Sí, Dolmón nos dejó sus reacciones al episodio anterior, al que decíamos a los magos. Buenas, no sé si ya he saludado porque esto de iVoox hace lo que quiere, como quitarle los mensajes a medias. Vamos, que se ha estado peleando ahí un rato el pobre. Sea como sea, gracias por este podcast. Me encantaría hacer mil comentarios, pero ni tiempo ni ganas de aburrir, así que al grano. Puni, deja de chupar barandillas, yo soy el que las limpia. Jamás dejaré de seguir mis principios y experimentar cosas nuevas. Willow no es mago, pero tiene bellotas de piedra. Bueno, acaba siendo mago, ¿no? No va de eso. Bueno. Magic sí es mutante, hermana de Coloso. Bueno, en su familia hay muchos mutantes, dice entre paréntesis. Su poder es crear discos de teleportación que pasan por un reino infernal. Allí cayó de bebé y fue educada por los demonios, Velasco. En ese reino donde aprendió brujería y consiguió su espada alma. Ha llegado a tener hasta el título de hechicera suprema. En juegos de rol recomiendo Ars Magica tercera edición. Pocos juegos de rol he visto tan buenos. Yo sabía que si teníamos dudas sobre si Magic era solo mutante o maga, algún oyente nos la iba a responder. Así que muchas gracias a Dolmón. Y sí, Ars Magica es un juego de esos que yo lo tengo ahí... Tengo que tener alguna versión por ahí en la biblioteca virtual y es de esos juegos que siempre he tenido la espinita de no haber echado nunca. Bueno, miento, he hecho una partida una vez en una tienda, pero hace mil años y no me acuerdo apenas. Pero me gustaría jugarlo de nuevo. ¡Guad! El hombre que escribe borracho también en iVoox nos dice: programa un divertido repaso de historia de la magia cinematográfica. Mi truco era echar unos polvos y desaparecer. Un brindis, señores. ¡Ay, esta gente! ¡Qué lo cuelo! Muchas gracias, el hombre que escribe borracho, por tu comentario. Nos vamos a Twitter para conocer lo que nos decíais al anunciar el tema de este programa, el de los deportes de ficción, diciendo que íbamos a hablar, entre otras cosas, de Quidditch. Y Miquel, como no podía faltar, pone ojo a eso de las escobas, ¿eh? No sé yo si Naufri estaría muy de acuerdo con esas afirmaciones que hacéis. Y entre paréntesis, hay fotos comprometidas que demuestran que a eso se juega por los parques de Madrid. Ahora, que lo que no pasa en Madrid con tanta libertad y cerveza... Uf, aquí en Madrid pasa de todo, pasa, hasta que no tenemos médicos. La densidad de población hace que aquí haya una cantidad ingente de colgados, también quiero decirlo. Cerveza, no. Mau. Tenemos Mau. Pero no tenemos de Madrid, envidioso. Hombre, claro. Pero no tenemos médicos y la ciudad está sucia. Que cuando bueno, estaba... pero que no se puede tener. ¿O qué quieres? ¿Libertad? O sea, oye, pero cuando estaba la abuela estaba sucia también y ahí se quejaba todo el mundo. Y ahora no se queja nadie, es una cosa loca. ¿Para qué quieres que la ciudad esté limpia y tener médicos? Claro, ¿te apetece un médico? ¿Cómo te estás comiendo bravas? ¿Libertad o estar sano? ¿Qué no se puede tener? Quiero la libertad de estar sano. Oh, qué bonito. Tú lo que quieres es plantar marihuana y ocupar casas. Pues no puedes, no te dejan. Mándame una cita para enero. ¡Enero! A mí me cambiaron el otro día una cita que tenía mañana. O sea que vete a saber cuándo me la volverán a dar. Enero, bueno, Víctor, anda. El chico que salió Valero, el grande y sensacional Birbo, nos comenta: yo diría que el deporte de ficción con menos futuro del mundo real son las carreras de caballos sin cabeza. Tal vez. Y el que más, el basketball. ¿El basketball? El basketball, que tiene más potencial que el 3x3 que montó Ice Cube. Correcto. Tiene toda la razón. Si es que nunca falla, Bilbo. He entendido una mierda de su tweet. O sea, no sé lo que has dicho. Caballos sin cabeza, basketball. Luego te lo explicamos. Yo creo que esa es la gracia de los tweets de Bilbo. Bueno, y por último, nuestro compañero Carlos Zenalmor del podcast y del canal Placeres Culpables nos dice: Rollerball ya, llevamos décadas de retraso. En su defecto, una buena Death Race, la versión de Statham, of course. Tendría que revisar la de Statham. No me pareció mala del todo, pero es que. Paul claro, Thomas Anderson, no puede ser mala. Es que la cutrez que tenía la versión de los 70. Pero es Paul Thomas Anderson, no puede ser mala. En fin. Bueno, y para terminar, nos han dejado un comentario en el blog. Sí, amigos, la gente se acuerda que tenemos un blog y la gente nos ha dejado un comentario. El blog que está ahí rivalizando con el Instagram en comentarios. Buah, chaval. En el audio del primer episodio de las aventuras del Dr. Loque, las aventuras de The Rock, ha sido la cuenta Teatreros y dice así: no me gusta la roca como Doctor Who, demasiado mazao. Es lo que hay. Pues, es lo que hay, Melona, es lo que hay. No me esperaba una crítica tal. Esta es una crítica amiga, ya aviso. Ah, bueno, entonces no vale esto. No es crítica amiga. De Rock sobreactuaba. ¿Eh? De Rock sobreactuaba. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos. Dale a la sintonía de despedida, porfa. Ahí, hombre. Que se note que estamos en verano. ¡Coño, una nueva! Sí, sí, sí. Que parece ahí, nueva, estamos ahí. Que parezca que estamos en California, ahí, hombre. En Malibu con el skate. ¡Canciones nuevas! ¡Qué bueno, cómo mola! Ahí, guau, guau, chaval. En California vamos, estamos. En California no hay guardia civil, como decían aquellos. Bueno, que aquí nos despedimos. Gracias a todos y a todas por estar ahí. Manteneos sanas, manteneos deportivos. Decid adiós, chicos. Adiós, chicos. Adiós, chicos. Ofrecido a ustedes por gentileza de uniformes paramilitares Breakway, Píldora Sorgo Pura Creación y Cadre Cola. Los gastos de promoción corren a cargo del lanzallamas Skelton, lanzadores eléctricos Wainwright y sierras Hammond & Gates. El vestuario de Damon Killian ha sido diseñado por Che Antoine, artesanía del siglo XIX para el hombre del siglo XXI. Soldados Cadre y vigilantes de arma blanca del estudio, suministrados por Goldchester, la pistola de los patriotas. Recuerden, todos los ciudadanos de clase A que gocen de buena reputación tienen a su disposición entradas para visitar el estudio. Si desea concursar en el corredor, envíe un sobre con su dirección a Cacería para Gente de Talento ICS y remítalo a su filial local y después lleve a cabo un acto realmente despreciable. Les habló Phil Hilton. Buenas noches y cuídense.